llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? A la lucha libre, estamos completamente en vivo y en directo, aquí está, en Canal 58, Calzada Independencia Sur 324, como cada domingo a la hora de la comida, mientras ustedes comen deliciosamente, nosotros estamos trabajando para que tengan la mejor información de lo que es el mundo de la lucha libre. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Aprovecho de a los que están aventándose un rico caldo de pescado, excelente, la verdad. Unos camarones, no, un caldito de pescado, excelente ahorita. Un pescado dorado sería excelente, pero bueno, todos los que estén comiendo lo que tengan ahí en la mesa, mucho provecho, que se lo pasen muy bien. Un saludo a toda la gente que como siempre ya está al pendiente aquí en Super Libre. Déjame presentar antes que nada a mi compañero, al que sí llega puntual y no, y aquí a la cabina de Canal 58, al profesor Víctor. Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas, Botamán, mi querido Eddie. Eddie, allá como le dicen. No, nosotros nomás Eddie. Sí, nomás Eddie. Porque la jefa le pone el guapo y que el rudo y que el hechicero. Y... Así es. Bueno, nada más para mí es mi amigo, mi buen cuate, mi compadrito Eddie. Ah, compadre. Ah, muchas bueno. Gracias, muy buenas tardes. ¿Te bautizó tardes. El chiquillo o qué? ¿Cómo? ¿Te bautizó el chiquillo? ¿Cómo? No te escucho. Ah, no. Súbele a su micro porque no se escucha nada este muchachón. Bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. De verdad, vamos a empezar unas dos horas más de programa. Ya saben, muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Y bueno, pues hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos divierte y de lo que más nos apasiona, que es el mundo de la lucha libre. Exactamente, tenemos mucha información. Tendremos una función de lucha libre sensacional hoy domingo. La verdad que hoy sí, mis respetos. Oye, por cierto, esos que están pagando los tamales, hoy es día 2, día de la Candelaria. Ah, así es, saquen los tamales, por favor, que los estamos esperando. Mira, tenemos un mensaje de que ¿por qué le cuelgas? ¿Quién es? Paquito. No, pues no, porque digo, bueno, y no se corta. Pues, ¿que por qué le cuelga? Ya lo hiciste enojar. Que lo eche más monedas al teléfono, pues nomás Botamán y colgó, pues dije, o sea, ¿quién será? ¿Él era Paquito? Sí. ¿No va a venir o qué? No sé, ahorita tú sigue saludando a la gente, por favor. Bueno, te decía, entonces un saludo a Paco Espino, ¿sabes? Si no se va a enojar. ¿En qué cantina estará, eh? Ah, quién sabe. Yo pienso que no lo dejaron salir. Mira, como noche fue sábado, y él ya, como no quiere que lo agarren en la curva, se queda ahí mejor. Y luego ganó el Atlas. Ganó el Atlas, entonces Paquito está celebrando todavía y sí. Se pasó de la cuenta y no pudo pagar y está lavando ahora vasos y platos ahí. Entonces ahí están, como en el Mónica, yo pienso que debe estar ahí en Mónica, ni modo, bueno, Paquito. Y luego con esa melena que se carga, ya cuando anda así medio alegrón se suelta el pelo. O sea, pues no piensen mal, o sea, no, se suelta el pelo, o sea, ese greñero que el otro día se quitó la liga que trae ahí, y la verdad traía así piojos y no sé qué tantas liendres, y no, bueno, pero bueno, Después hablamos de Paquito, porque ya está aquí viéndome feo la jefa, que le dice, bueno, ya llévatela con Paquito. Paquito, no, no te creas. Jefa, buenas tardes. Botamán, muy buenas tardes, profe Víctor, y por allá Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único, ¿no? ¿Qué te digo? Que siempre, siempre lo he dicho, ¿no, mi querido Eddie? Pues muy buenas tardes a toda la gente que ya nos está sintonizando. Y bueno, pues, perdón por llegar con el demás. No, llegaste safe. Pero fíjate que llegué bien. Llegué antes que el profe Víctor. Ah, no, sí. Claro, pero como estaba, obviamente, sí, imagínate, estaban ahí unos aficionados y demás. Y ya estaban llenando su cupón para la casa del Occidental, que claro, va a regalar, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, por eso me entretuve un poquito. Pero bueno, saludar a toda la gente, los aficionados de la lucha libre, radio escuchas fieles de fieles. Canal 58 de Super Libre, que los encontramos aquí afuera de las instalaciones, a Carlos, que le mandamos un abrazo, a Charlie, que por cierto, a él y a toda los compañeros que venían, un abrazote, y pues aquí estamos, ya llevando a todos ustedes, obviamente, la información de lo que sucedió. No sé, compañeros, si ya comentaron lo que vamos a tener. No, vamos arrancando. ¿Ah, sí? Entonces no llegué tan tarde. No. Oye, bueno, pues comentarle a toda la gente que el viernes obviamente hubo resultados en la primera etapa de la Gran Alternativa. Más adelante vamos a tener un enlace con uno de los participantes y que obviamente tuvo un muy buen resultado. Profe, los vamos a dejar a la expectativa. Exactamente, con ese suspenso que ya saben que en Super Libre siempre hay y que siempre les tenemos, pues de primera mano, ¿no? La información de viva voz de los luchadores. Punto y aparte, bueno, pues también decirles que lamentablemente, pues el señor Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, pues obviamente no pudo estar presente aquí en Guadalajara, por causas de fuerza mayor, que en un momentito más él mismo les estará diciendo cuál fue la razón y el por qué. Muchos aficionados, pues obviamente apuntadísimos, ¿no? Como los que nos encontramos aquí afuera, apuntados, felices de poder ver a un señorón como lo es el Dandy y que, bueno, pues dicen que uno pone y Dios dispone, claro, ¿no? Claro, así es. Es un señor que cumple siempre con lo que dice y que así como lo vemos de aguerrido arriba del cuadrilátero y con ese gusto que ha tenido de regresar a enfrentar a, como él lo menciona, el número uno, el satánico, bueno, pues decirles que con ese mismo ímpetu, pues aceptó también hablar en estos micrófonos el por qué no puede estar presente, el pedirle a la gente que no se desesperen, que el Dandy estará en Guadalajara y pues obviamente pues lo podrán disfrutar. Aquí afuera me decían, oye, pues cómo veníamos agarrarlo antes. Y bueno, qué bueno que se comunique para que vea que no fue cosa de nosotros. Sí, yo les comentaba a los aficionados y de hecho ellos me decían, no, pues lo importante es que él esté bien, nos vamos a escuchar el programa. De hecho los invité, les dije que podían pasar y que aquí mismo vieran cómo nos la llevamos, ¿no? Al hacer este programa. Pero pues me dijeron que no era necesario, que nos iban a estar escuchando, así es que un abrazo para todos ellos y decirles que en un momento más pues tendremos en enlace telefónico al Dandy para pues que hable en este micrófono para toda la gente y que obviamente pues también lo puedan saludar, ¿no, Botamán? No, y era mucha gente la verdad que estaba interesado en saludar al Dandy y preguntarle, ver sus terapias, o sea, de todo el mundo estaba a la expectativa. Exactamente, pero bueno, por algo suceden las cosas, vamos a ver qué nos dice él en un rato más. Así es, y pues nada más decir que los tiempos de Dios son perfectos, Botamán, y que llegará el momento y que desde aquí, de mi parte, no digo porque me ves con ojos de que, ¿qué vas a decir? Que no, dije, yo no digo. De mi parte les puedo comentar que eso será realidad, que obviamente haremos hasta lo imposible para que el señor esté por acá en Guadalajara y que la afición lo pueda disfrutar, tomarse la foto, saludarlo y convivir con él. Pero pues bueno, en un ratito más hablaremos de eso y más porque también hay mucha información. Místico, sin cara, ¿cómo le podemos decir? Como usted le quiera mencionar, pues está en México, como ya lo saben, el día de ayer hubo una función por el primer aniversario de su gimnasio. Hablaremos, por supuesto, de esto, lo que sucedió, las sorpresas que se dieron, y pues bueno, de esto y otras cosas también estaremos mencionando. Viene la segunda etapa de la Gran Alternativa, en la cual también hablaremos lo que sucederá hoy en la Arena Jalisco, porque hay un mano a mano impresionante, así como una lucha de campeonato. y pues hay mucho que comentar y mucho que compartir, ¿no? Que por cierto, la semana pasada este Pluma Negra conservó el campeonato. Exactamente, en la Arena Jalisco, donde Rudy Santana decía que él no está contento, que quiere una revancha, esa revancha. Ah, Rudy, pues no, oye. Pues, todo no, quiere Rudy, todo ¿verdad? Todo quiere Rudy, ya te pareces al dueño, todo quieres ahí. Dice que bueno, la revancha se llevará a cabo en el aniversario que está próximo a venir de la Arena Jalisco, en la cual, pues vamos a ver qué es lo que resulta, y por lo pronto él se quejaba que porque Pluma Negra pues llegó con sus rebeldes, y que obviamente pues le echó a perder esa esperanza que tenía de convertirse en campeón, pues del estado de Jalisco, ¿no? ¿Y sabes quién iba ahí entre los rebeldes? Nomás que no iba disfrazado, Paco Espinosa. ¿Sí? Y iba ahí Paquito Espinosa, no quiero decirlo. Incógnito. Pero, no quería decirlo, pero. Pero ya diste. Pues, sí, aquí por no eso Rudy, ahí sí, tiene razón Rudy, porque iba uno colado y ese era Paco Espinosa. Solo así pudo entrar. Solamente, sí, porque es que estaba prohibido que entre él ahí. Él no puede entrar. No puede entrar. Se le coló, obviamente. Como es el equipo de Pluma Negra, entonces Paco Espinosa. Él tuvo la culpa entonces de que perdiera el campeonato. Por eso hoy no viene, pero que aparte de que está encerrado allá Paquito, lavando los trastes, los platos, entonces. Por eso no vino. No vine el día de hoy. Ay, Paquito, pero bueno, al Carrillo, a ver cómo le hace para que ya no. Se le está escondiendo Rudy Santana. Va a tener que ser muy fuerte al Carrillo para que no entre Paquito. ¿Sí? Sí. Descubrir a todos los que vayan con los rebeldes. A ver qué onda. Bueno, pues vamos a tener mucha información, y también hay una función de homenaje hoy a Gran Cochín, ¿no? También hoy domingo. Así es, el enano Roberto Paz, ¿verdad? A partir de las 7 de la noche. 6, ¿no? Bueno, ahorita vemos si les pasamos bien el dato. A ver si hablamos al rato con una de sus hijas. Oye, que por cierto, la Magnífica, déjame decirte que ella pues no podrá estar presente. ¿Qué le pasó? No, por trabajo, motivos de trabajo, Botamán, ella tiene una función también. En México, en la ¿verdad? Cual decía que pues desafortunadamente no iba a poder estar en esta lucha de homenaje a su papá. Y pues bueno, bien merecido el homenaje al maestro Cochis, que pues seguramente estará hoy también muy contento en la Arena Roberto Paz por todo lo que sucede, porque pues van muchos de sus alumnos y obviamente con el gusto de rendirle ese pequeño homenaje y tributo, ¿no? Ojalá que sí la gente acuda ahí el homenaje a Gran Cochis. Y hablando de programas, hoy hay un gran programa aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, para los que no les gusta el fútbol americano, que se vengan a la lucha libre, porque la verdad está muy bueno el programa. Hoy sí, en la lucha estelar va un mano a mano de rufianes, el 1000% guapo y rudo Shocker, mi sobrino, contra el Terrible. Buen duelo, la verdad, buen duelo este que es la lucha estelar hoy domingo. Donde obviamente va a perder Shocker. Sí, va a perder. Estoy enojado con mi sobrino, ¿eh? Sí, ya cambió. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo cambia mi sobrino? Pero un correctivo, diría un compañero. Le voy a aplicar un correctivo. Sí, por favor, yo te ayudo, porque eso no se vale. Es más, ya hablé con el Terrible, ya le dije que ahí se lo encargo. Y me dio gusto que Terrible no lo aceptara tan fácil en el bando. No, y Terrible, digo, ya que tocas ese tema, Botamán, hay que decir que el domingo Terrible tomó el micrófono y le dijo que él no necesitaba cambiarse de bando para poder ponerle un estate quieto, digo, obviamente lo dijo con otras palabras. Sí, claro. Pero que no por el hecho de que él esté en el bando rudo, ahora Terrible se va a hacer técnico, ¿no? Le dijo que él no necesitaba de eso, que se mantenía ahí firme precisamente con los rudos y que iba por Shocker. Y pues el día de hoy tenemos ese mano a mano. Excelente. Y aparte, otra cosa, ¿sabes? Interesante, bueno, al rato hablamos de esto, pero la gente apoyó Terrible el domingo pasado. Parecía, digo, ya sabemos que a final de cuentas Terrible es querido. Aquí, es querido siempre, ¿no? Es el hijo adoptivo de esta tierra. Obviamente su Marisela siempre anda perdida, ¿no? Porque con aquello que le gritan Buki. Dije, entonces. Sí, ¿no? Pero ahí anda, ¿no crees que anda tan perdido? ¿No? Yo enseguida anda aquí. Ahí está Marisela, siempre presente, siguiéndolo. Pasa noches terribles. Sí, ¿no? Muy terribles. Entonces, la verdad, sí, la gente apoyándolo, y me dio gusto, o sea, que bueno, y recordamos mucho a San Juana el domingo pasado, el final de la lucha, ¿verdad? Oye, y también, San Juana se hizo presente. Sí, somos San Juana y no estuvo ahí. La gente, la verdad, sí, la recordó bastante a San Juana, que por cierto, déjame felicitar al Pato Soria, que es su cumpleaños. Ah, y también un abrazo muy en especial para Misterioso, que también es su cumpleaños, así es que y que está su mamá un poco enfermita, ¿verdad? Sí, ojalá que tenga mejores noticias también de salud para su mamá, que sea el mejor regalo para él, y que pues siga poniendo esa rudeza y ese yogur. ¡Sobres! Diría, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Oye, también, ya que hablas de cumpleaños, un abrazote al señor Enrique Versunza, que le ha dado. ¡Ah, no! No le hagas la barba al señor Versunza. No le estoy haciendo la barba. Tanto que te tira en Despertador 58. No seas así, Botamán, que yo lo escucho. Toda la familia te tira. ¿Cómo te trataba, Carlitos? Bastante bien. Ay, bastante bien. Saludos, Carlitos Versunza. Saludos a la familia Versunza y en especial, pues obviamente al señor Enrique. ¿Es su cumpleaños? Su cumpleaños. Ah, es con 50, 60 años, solo sí cumple, ¿no? 65. ¿65? Sí. Bueno, se ve más golpeadón, pero bueno, la vida lo ha tratado muy mal. Un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy. Bueno, y en la lucha semifinal, rápidamente, antes de ir a la primera pausa, por el campeonato de peso completo de Occidente, el olímpico campeón contra Diamante Azul Retador. Yo pienso que hoy nuevo campeón hoy. Yo también lo creo, ¿eh? ¿Tú, profe? No sé. Yo creo que el olímpico. No, yo pienso que no, ¿eh? Porque es el, me gusta mucho cómo lo presiona y cómo lo trae siempre. Fíjate que yo soy ruda y no por el hecho de decir el día de hoy esto que voy a mencionar, pero creo que hoy el campeonato va a quedar en manos de Diamante Azul. Un Diamante Azul. Muy rico, con muchos brillos. Con mucho brío, exactamente, con muchas ganas de convertirse en campeón de Occidente. Completo de Occidente. Exactamente. Y creo que tiene las cualidades para vencer el día de hoy a un experimentado olímpico, ¿eh? Al rato vamos a escucharlo, tenemos unas palabras de olímpico donde habla sobre esta lucha. Y en la siguiente lucha, el sagrado, el gallo Ismaker contra Bárbaro Cavernario, Maléfico y Sádico. Y en la siguiente, Javier Cruz y Halcón de Plata contra Ángel del Mal y Acertijo. Y en la de calentar la lona, antes William Rock y contra el Jackie. Y en la de calentar la lona, esta sí, Índigo y Explosivo contra Relámpago Azul y Furia Nazi. ¿Cómo ves? No, un Furia Nazi que viene despuntando. Ahí va, ¿no? Ahí va. ¡Órale, chamaco! Nos gusta su forma, su estilo, su... ¿De quién? Todo, de Furia Nazi. Ah, me encanta, ¿quién? ¿Eh? Sí, va. No, es que estaba acá checando lo del internet, perdón, me distraje un poquito, pero sí, ese Furia Nazi. Día de hoy es importante que la gente que asista a la Arena Coliseo le siga la huella, ¿eh? Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos hoy y recuerden que... llámenos para que estén al pendiente y déjame recordar, darles una anécdota de esas que nos gusta dar. Hace 21 años partió al Valle de los Iguales el francés André el Gigante, fíjate nomás. André murió el 27 de enero de 1993. Este enorme gladiador lo recordamos por su encuentro en la Arena Coliseo, donde realizó un encuentro de 4-2. Y también sus batallas por el título mundial ante Mil Máscaras, Canek, y su pareja en territorio azteca fue Tamba, el elefante volador. Ese encuentro de 2-4 fue aquí en Guadalajara. No, y donde quiera que se presentaban, siempre eran así, porque la verdad, impresionante André el Gigante, claro. ¿No? Descanse, paz, André el Gigante, y la verdad, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita que ve este bonito programa. Super Libre, Canal 58, es mejor. Regresamos aquí a Super Libre de Canal 58, donde estamos de lujo. Y déjame decirte rápidamente que este martes, también un martes glamour espectacular, me quedo, profe, en la lucha estelar, La Sombra, mano a mano contra Averno. Así es, un duelo interesante, puesto que estos luchadores, bueno, pues el martes pasado se dieron con todo. Muy buena lucha, ¿eh? Sí, excelente. Excelente. Yo creo que ese martes yo me quedo con la estelar. Sí. La verdad, muy, muy buena lucha y también sobre todo la que nos brindaron el profesor Arcángel en contra de... El gallo. En contra del gallo. Sí, qué lucha. Al final platiqué con fuera de micrófono con el Arcángel y me dice, ¿qué le pareció la lucha? Le digo, la verdad, sensacional. Nos dieron de todo en esa, a una sola queda, pero hubo de todo, rudeza, y empezaron llave y contra llave y todo. Claro, claro, bueno, una lucha demasiado, demasiado vistosa y sobre todo, bueno, pues, el próximo martes nos espera un gran cartel. Así, tenemos a alguien, parece que tenemos en la línea. A ver, jefa. Bueno, Botamán, pues ya lo comentábamos precisamente al inicio de este programa, el plan que teníamos para lo que es este fin, el día de ayer y el día de hoy, 2 de febrero, donde pues obviamente íbamos a estar de manteles largos con un gran señor, un excelente deportista como lo es Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Desafortunadamente, ya lo decíamos, uno pone y Dios dispone. Así es que, pues, por causas de fuerza mayor, el señor no pudo estar aquí en Guadalajara, pero lo tenemos en la línea telefónica, al cual, pues, primeramente lo saludamos y le damos las gracias por aceptar la llamada. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo saluda Ana Gutiérrez. Buenas tardes, Anita, y a Botamán y a todos los que están ahí. Gracias. Mira, les ofrezco, de antemano les ofrezco una disculpa a todos, principalmente a Tiana y a tus jefes que nos habían permitido, pero ahora sí que facilitarnos el espacio de ahí de la difusora para atender a las personas, porque muchos quieren fotos, quieren autógrafos, quieren todo eso. Desafortunadamente, como lo mencionaste, uno pone, Dios dispone, llega el malo y se acabó, por no decir el nombre, no me gusta, pero afortunadamente ya salí del trance. Fue un, pues ahora sí que se me alteró el corazón, se me puso casi el 250, y pues tuve que reacudir al hospital. Afortunadamente, lo que me ha estado ayudando es que he estado entrenando, porque si no creen, dicen que me hubiera quedado, pero aquí estoy. Pueden preguntarme lo que quieras y de antemano les ofrezco a mis paisanos y paisanas, no una disculpa, pero que me perdonen, porque pues yo no soy así. Era todo lo que yo quería, tanto ir a visitarlos allá para la lucha contra el satánico, pero pues otra vez desafortunadamente me volví a encontrar con unas personas nefastas, nocivas para la lucha libre, que hasta yo caí. Imagínense cómo me lavaron el coco, que hasta yo, siendo todo un, teniendo experiencia en promotores, en luchas y luchadores, pues caí en el juego del joven este asesino negro junior, que la verdad de luchador no tiene nada, es un pobre estafador, pero por eso ahora sí, la próxima vez espero encontrarme un señor promotor que tenga el valor civil de decir, ¿sabes qué? ¿Se va a hacer la función o no se va a hacer? Estoy a sus órdenes, pregúntenme lo que quieran. Señor, pues en primer lugar, al equipo de Super Libre, en especial para una servidora, nos da mucho gusto que haya sido solo un susto, que usted se encuentre bien de salud y que pues el público, yo hace un momento saludaba a los aficionados que se dieron cita aquí para poderlo ver. Ellos decían que... ¿No me pueden escuchar ya? ¿Ya se fueron? Sí, ellos no nos escuchan, nos dijeron que nos iban a estar escuchando, así es que pues obviamente les agradecemos y sabemos que están al pendiente de todo lo que sucedió, y ellos decían que por favor le hiciéramos saber que no se preocupe, que para ellos también lo importante es saber que usted está bien. Bueno, pues para todos los paisanos, admiradores, admiradoras que estén ahí afuera, bueno, y los que no estén también, que estén escuchando en su caso, en el radio, en el carro, en lo sea, les ofrezco nuevamente una disculpa, pero pues no es mi capricho, no es mi gusto tratarlos así, porque recuerden que yo también fui aficionado, y yo sentía muy feo que no me ni me saludaran ni me dejaran tocarlos. Les ofrezco pues que me perdonen, pero pues son causas de salud. Ya no le quiero hacer al valiente como le hacía antes, ya no, ya tengo 50, y la verdad no es agradable estar en una situación de hipertensión. A ver, señor, yo soy directa y se lo voy a preguntar así. ¿Este problema de salud que tuvo puede peligrar para las funciones que ya tienen programadas usted y Satánico, de que no se lleven a cabo por cosas de salud, o simple y sencillamente los planes también continúan? No, Ana, los planes continúan. Afortunadamente ya estoy bien, les repito, ya sé lo que tengo que hacer. Disminuir mucho colesterol, menos corajes, mucho estrés que traía por lo de las terapias, las luchas, entrenamiento, problemas no míos, problemas personales que llegaron a tener mis hijas, no, lo repito, pero pues sí me afectó, son daños colaterales que dañan a uno, pero no se está poniendo ya en riesgo las luchas que ya están programadas contra el SATA. Okay. Al contrario, creo que va a llegar como más, como una bajita. a irse por el empate, señor. ¿Mandé? A irse por el empate, porque sabemos que la primera se la llevó el profe SATA. Ah, exactamente. Pero pues todavía no han terminado, ya no salieron más. Ajá. Así que... Pues esto va a dar mucho de cable. De hecho, ya lo estuvimos comprobando desde la semana pasada. Uh-huh. Aquellos pseudo periodistas, que no me gusta hablar de ellos ya, los de la competencia de ustedes, no mía, que de verdad deberían de darles unas clasecitas a ustedes en cuestión de saber cosas de lucha. No, por otra cuestión, estoy enterado que el señor Francisco Alonso Lutero comentó, tanto al satánico como a un servidor, que no hay ningún problema en cuestión de que sigamos haciendo las funciones de homenaje a retiro. Si la cabeza está diciendo que no hay ningún problema, ni para el satánico, porque pues para mí yo no estoy en la empresa mexicana y él está al cargo del gimnasio, no hay ningún problema para que se sigan haciendo las funciones, a mí eso también ya me dejó más tranquilo. Qué bueno, señor. Buenas tardes, señor Dandy Lava Botamán. ¿Cómo estás, mi Botamán? Dígame, por favor. Pues contento de que estás bien y qué bueno que esto no pone en riesgo las demás fechas. Y qué bueno, como dices tú, la preparación del luchador es bastante importante y ahí se ve, ahí se nota, Sí. Ahora sí que como me decían mis hijas y me decían muchas personas, pues es que tú no eres una persona normal. ¿Por sí. qué? Pues porque alguna persona, ahora sí que común y corriente, sí puede hacerse ejercicio y eso, pero no tiene tan desarrollado el umbral del dolor tan alto como nosotros. Y además, las caídas, los azotones, todo eso, nos van fortaleciendo tanto la caja torácica como el corazón. En algunas personas la hipertensión les ha llegado hasta mover el corazón de su lugar. Sí. En algunas otras, pues ahora sí que se quedan durmiendo feliz. A mí desafortunadamente me dio la taquicardia, no podía respirar, todo eso. Y la verdad, sí, ahora sí que sí me puso con un pie allá, pero me regresé. Qué bueno, nos da gusto. La gente se comunica, dice aquí un mensaje, Botamán, Anita, profe, un saludo y pronto restablecimiento para el Dandy. Atentamente, Carlitos Rosales y amigos. Gracias de corazón, le agradezco todas sus palabras de apoyo, de aliento, que me llenan mucho. Me llenan mucho, mucha felicidad. Que de hecho, Carlitos Rosales, señor, es uno de los aficionados que estaba aquí afuera esperándolo, ¿eh? Qué mala. Bueno, ya no hablemos de eso. Pero miren, yo no les voy a prometer el sol y las estrellas ni nada. Y eso va para Tiana también. Y sí. A todos los de tu equipo y a tu jefe y todos. En el primer momento que yo tenga un sábado libre, hoy un domingo, porque sábado y domingo, yo se los voy a hacer saber 5 días antes. Se están buscando espacios para la función de lucha libre, que sí se va a realizar ahí. Ahora sí que, solo que disculpen mis paisanos y paisanas, se les va a cobrar, pero sí se va a realizar la función. Creo que es en un mes o mes y medio, no estoy todavía bien enterado, pero antes de que se haga la función, yo voy a estar con ustedes ahí en su programa, como si estuviera ahorita presente ahí, en vivo. No se los prometo, se los voy a cumplir. Y eso va mi palabra de por medio. Muchas gracias. Y sabe de antemano, señor, que estamos al pie del cañón con usted y con todo lo que es la buena lucha libre, y que pues Super Libre es su casa y que estaremos obviamente apoyándolo en lo que se pueda. Bueno, a ver, contéstenme algo ustedes. A ver. Para que se rían. ¿Qué harían si fueran los últimos instantes de su vida? A ver tú, Botamán, primero. A ver, ándale, profe. A ver, profe. Hola, ¿qué tal, Andy? Te saluda el profe Víctor, ¿cómo estás? Mientras lo piense, bien, señor. Qué bueno, déjame pensarlo. No, pues imagínate, sería terrorífico para nosotros, entraríamos en pánico y demás. No sé, yo de verdad te puedo entender, lo puedo entender a usted, pues gran nerviosismo que hubo. A ver tú, Anita. ¿Yo qué hubiera hecho? Ponerme a llorar. Fueron los últimos instantes de tu vida. Ponerme a llorar. Yo voy a ponerme a rezar. Tú a rezar. ¿Alguien más? ¿Ahí? A ver, Lenny. Acá tengo una aficionada, señor, que acaba de llegar también. Ella es Carolina y bueno, aquí está, déjeme, se la presento. Es Carolina, es una aficionada también suya. Y a ver, Carito, pues ahí está El señor... A ver, Carolina, mucho gusto, Carolina. Mucho gusto, es un placer poderlo saludar por este medio. Gracias, gracias. Qué igualmente. Lástima que no nos pudo acompañar, pero son cuestiones de salud. Y yo, ahorita que estoy aquí, le daría gracias a Dios y gritarle que lo amo, por eso me hablaron que estaba allá afuera. Y justamente con Carlitos, que lo están esperando aquí afuera, era lo que les decía. Híjoles, qué feo haber perdido esta oportunidad, pero bendito sea Dios, está mejor. Y ya sí, está la promesa vale de que estará con nosotros. Ahorita por radio y no me vayan a estar viendo en fotografía y ya en el cajón. No. Mira, señor, si me permite, déjeme compartir con los aficionados, con el público. En la semana que usted y yo hablábamos, me comentaba de una anécdota con Bestia Salvaje. Y al final me comentaba también lo que le dijo Bestia Salvaje y usted me decía, no, pues ojalá que para eso falte mucho. ¿Lo recuerda? Sí. Sí, entonces, porque mi compadre se salió del hospital para luchar contra mí en un mano a mano en la arena Jalisco, que desafortunadamente, como todos, no nos pagaron lo que deberían, de lo que se habla. Y ese día mi compadre ya no se podía levantar, cada que lo azotaba yo, me dio hasta tristeza. Me le acerqué para levantarlo, fue cuando me dio una patada en la boca que me voló el diente. Posteriormente, pues como dije, no nos pagaron y él ya estaba... Ahora sí que casi tirado en una silla ahí, cuando me dijo, dice, ay compadrito, yo nomás vine a cumplirte. Dice, que no nos pagaron, dice, pero pues aquí estamos y vamos a seguir adelante. Lo demás que me dijo no se los puedo decir porque me dan ganas de llorar. Así es. Pero no creo que sea mi caso, ¿sí? Afortunadamente hay dandy para siglos todavía, para darles muchas satisfacciones a todos mis aficionados, a mis admiradoras y todo. Y tanto en las terapias también, yo sé que Jesús me está guardando para muchas cosas buenas y agradables, y compartirlas con todos ustedes. Ahora, ¿ya están listos para lo que les pregunté? Carolina, Ana, Botamán, todos. Pues es que si fueran los últimos momentos, sinceramente no sabría, yo creo agradecer por todo lo que he vivido. Y una de las cosas es precisamente conocer gente como ustedes, que para mí es un orgullo poder llamarlos amigos, poder vanagloriarme de eso, señor, de que tengo la fortuna, la dicha, la bendición de conocer a tanta gente tan especial en mi vida, porque no sabría qué otra cosa pensar. Bueno, ¿se quieren reír? A ver. ¿Ana? Sí, claro. ¿Carolina? Va, listo. Bueno, ahora tú pregúntame, Ana. Lo que te pregunté a ti. ¿Qué haría sus últimas? ¿Qué sería? Sí. ¿Qué pensarías? A ver. ¿Qué haría si fueran los últimos instantes? ¿Qué haría si fueran los últimos instantes de su vida, señor? Pues yo me bañaría con Cés porque Cés me duele a la vida. Estarían intensos todos. No, muy bien, va a cumplir una carga. Usted se bañó así, señor. Pues casi, para eso lo que me regresó a la vida, ¿no? Bueno, pues esperemos que también... Disculpen que me haya pasado de Benflo. No, gracias. ¿No? Un buen consejo. Sí, un saludo de Cris Mesa. Desde Colombia. Desde Colombia. Saludos al Dandy. Que se cancelen luchas. Colombia. Es mejor que se cancele tu vida para siempre. Grande el Dandy. Gracias. Pues ahí está, mire, señor, desde Colombia. Pregúntenme la gente. Lo que quieran. Pues nos vas a recordar una anécdota también que me platicó Emilio Charles, también pero de la Bestia Salvaje también, cuando desgraciadamente ya estaba, se estaba muriendo y que le dijo, el señor ya había fallecido y le dijo, compadrito, somos muy buenos amigos, pero discúlpame, ahora sí, no te voy a acompañar, yo tengo todavía muchas cosas que hacer aquí. Esas fueron las palabras que me dijo Emilio Charles sobre la Bestia. Espero que entiendan mis palabras. Diario... Hablo con ellos, con cada uno de ellos. Ah, mire. Desde mi papá Rangel, desde mi paisano el Ángel Blanco, don José Vargas, don Roberto González Cruz en solitario, el Ángel Blanco, con Alfonso, con todos los que llegué a tener un contacto amistoso. Yo llego de ellos, hablo con Eddie, con la Bestia, con la Fiera, con Emilio, con Palau, con Davis, el Casetas, o sea. Muchas personas me ven y me dicen, oye, ¿qué? ¿Estás medio loquito o qué? Pero es que hablar con ellos es como estar hablando en vida con una persona. Exactamente. Y ¿saben qué les comenté el viernes en la noche? Bueno, ayer, a Alexis se los dije. Le digo, ay, ¿en qué quedamos? Que no me iban a programar todavía este año. ni de emergente. Ni de emergente. Todo eso, sí, o sea, porque yo la verdad sí sentí pasos en la azotea, como dicen, pero miren, Jesús ahora sí que nos da un correctivo, un estate quieto, o nos dice, agua. Si algunas personas no lo captan y siguen continuando con su estrés, su tensión de vida al máximo, los hombros adoloridos, el cerebro, me duele acá, pues ahora sí que aguas con la parálisis facial también, o la hipertensión, o la parálisis de intestinos, de órganos. Se paralizan y empieza el principio de peritonitis. Afortunadamente ya salí de todo, se lo repito, estoy bien y espero que se hayan reído. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Oye, ya por último, estamos también recordando a Pablo Fuentes Reina en su segundo aniversario luctuoso. ¿De quién? De Pablo Fuentes Reina. MC1. Es el segundo aniversario luctuoso, dejó el mundo el 12 de enero del 2012. MC1. Sí, murió el 12 de enero del 2012, fue conocido en el ambiente luchístico como MS1, ajá. Cayó en su máscara en manos del Rayo de Jalisco Junior, ajá. Y pese a todo fue integrante del trío de los Infernales, obtuvo pero centros mundiales, ¿sí? Y nacionales. Él estuvo en Guadalajara casi 3 meses antes de que regresara a México y le dieran el, ahora sí que le impuso al estrellato. Estuvo 3 meses, fue cuando yo estaba todavía de novato ahí en Guadalajara. Y sí lo recuerdo bien, porque también tuvimos unos duelos muy, muy buenos. Así es. Andy, a lo mejor, bueno, sí sabemos todos que Dios sabe por qué hace las cosas, a lo mejor estas luchas que teníamos para hoy programadas aquí en Guadalajara y sobre todo para mañana en Mazamitla, a lo mejor se cancelaron porque nos está esperando una lucha dentro, como bien lo dijiste, dentro de un mes, mes y medio, a lo mejor nos está esperando la lucha de caballeros entre el profe Sata y sus... ¿Ahí en Guadalajara? Claro. ¿No? Me encantaría. Imagínate. Venga. Nada más. Por eso a lo mejor te digo, Dios sabe por qué hace las cosas, a lo mejor se nos está reservando esta gran lucha otra vez de caballera contra caballera entre tú, el Dandy, en contra del profe satánico. ¿Qué opinarías? Bueno, ¿Qué piensas de esto? Yo quiero, perdón, que interrumpa, yo quiero que esa función la hagan ustedes. Ah, bueno. Vamos a hacer todo lo posible para hacerla. De ahí, de la radiodifusora. Vamos a hacer, a intentarlo. Yo ya les voy a buscar, yo les voy a conseguir el local. Ande, pues. ¿Sabes? Yo les voy a conseguir el local. De los permisos y del programa se encargan ustedes. Ok, bonita. Excelente. Yo encantadísima, siempre y cuando obviamente usted me guíe en esto y con gusto. Sería grandioso poderle entregar a los aficionados una función así, con grandes luchadores, donde de verdad volvamos a vivir y a ver esa esencia de la lucha libre. Miren, vamos a dejar a un lado las envidias, las empresas, los corajes, no de ustedes ni míos, de las personas que quizás las tengan, quizás no. Y vamos a regalarles algo a la afición tapatía. ¿Qué es lo que se merece en realidad? Se merecen una función digna de cada familia, de cada persona, cada mujer, cada hombre, cada joven que asiste a la función. Claro. Es lo que quieren, es lo que necesitan. Un programa durante las 5 luchas que se programen, que sean luchas de calidad. Yo, como lo dije en unas entrevistas, yo respeto a todo, que dicen que la lucha extrema, eso, mi respeto es que la hagan ellos, a ellos les gusta hacerla, que la hagan. A mí que me dejen con las tumbaditas y las agarraditas, como dicen, que dice, eso ya es de viejitos. Pues yo quisiera que un jovencito me viniera y me tocara las espaldas planas en la lona. Claro. El peso y kilos que quiera. Pero vamos a hacer un lado eso. Yo quiero que la afición tapatía se quede con un sabor de boca muy agradable y bonito, recordando, viendo, y me gustaría, ¿saben qué? La verdad, se los voy a decir. No me gustaría, quiero que la última función que tengamos, la última lucha que tengamos el satánico y yo, en esta entre retiros, que hay en Guadalajara. La y última. Y cabellera contra última. Cabellera. Y excelente. Cabellera. Contra cabellera. Excelente. Pues vamos a trabajar, señor, ya hablaremos desde hoy, acerca vamos a empezar de eso y vamos a empezar a trabajar. ¿Más trabajar, Ana? ¿Cómo? Más trabajar, si has andado como hormiguita. Pues, siempre puede. Pues más. Señor, es algo que ustedes lo merecen por tantos logros que nos dieron a nosotros como aficionados, y creo que merecen eso y más, y sabe que vamos a seguir trabajando en ello. Bueno, de mi parte, de todo lo que yo pueda apoyar, de mi parte ya lo dije, voy a conseguir el local. Perfecto. No les adelanto dónde ni cuándo, pero así me habían dicho que en un mes y medio, si se logra en un mes, qué bueno. Pero también les voy a comentar otra cosa, y la exclusiva la tienen siempre ustedes, como siempre lo digo. Muchas la gracias. Última lucha que quiero que sea contra Satánico, quiero que sea en Guadalajara. Excelente. Dos mensajes rápidamente. Paco Espinosa, saludos al Dandy y desde el barrio del Retiro, y decirle que es un gran luchador, aunque algunos pseudoaficionados digan cosas que ensucian sus trayectorias. Los que lo conocemos en la arena luchística, sabes cómo está su sabemos cómo está su situación con la empresa mexicana de lucha libre. Otro, Ramón del Ángel Casillas dice, antes de que corten al Dandy, ¿tiene parentesco con algún luchador llamado El Practicante? No. Correcto. Mira, él es el hermano, voy a aclarar eso, él es hermano del Tejano, el Practicante. El Tejano en alguna ocasión llegó a decir que yo era su sobrino, ¿sí? Uh-huh. Que porque era hijo de Arcadio, el Practicante. Yo lo respeto al señor, sí tengo una amistad agradable. Con el Tejano fuimos buenos compañeros en el ring, en la vida personal no mucho, lo aclaro. Pero yo no era... Yo no soy hijo del Practicante ni sobrino del Tejano. De la otra cuestión de programación, que salí mal, que saben cómo está mi situación en programación. Señores, yo me salí en el 97 de la Arena México. Yo no tengo por qué andar tocando puertas después de que me la cerraron. Por eso yo me salí de la Arena México, aclaro. Sin problemas, sin corajes, sin demandas. De nada, yo me salí, le dije al señor Alonso, mi papá, me voy, ¿por qué? Porque quiero crecer, quiero ir a conocer otros rines, otros rivales, a otro lado, y me dijo, adelante, pero recuerda que si te vas, ya no hay trabajo aquí ahorita. Está bien, no te preocupes, llegué a tener mi contrato por 6 años en la WCW, que perdí lo que gané, que me lo gasté, que lo ahorré, que lo tengo guardado, ese es mi problema. Yo no tengo ningún problema con programación, mucho menos con Pánico, ni con el señor Colombo, ni con el Apolo Ondas, con nadie. He encontrado al señor Alonso en 4 ocasiones, en Nueva York, en Tijuana, aquí en la Arena México, y en Las Vegas, cuando fue a verme, ¿sí? Para que se les quite ese tapujo, esa venda de los ojos, yo no tengo problemas de ninguna índole con nadie de la empresa mexicana de lucha libre. Al contrario, yo estoy tan agradecido con el señor Alonso, con el señor Rey Plata en paz descanse, de ahí que era el promotor de Guadalajara, la Coliseo, sí. Con el Diablo Velasco, con Pedro Anguiano, mi maestro también, con Pepe Casas, con Shadito Cruz, con Dick Angelo, el pescado, el papá de Fuerza Guerrera, con infinidad de señores que tenían la experiencia. Y yo me iba a entrenar con ellos, iba a entrenar con Fujinami y el Hamli, llegué a entrenar con Sayama en el Hamli también, o sea, ¿yo cuál es el problema que puedo tener en programación? Además, yo no estoy pidiendo trabajo, ahorita lo que quiero es descansar después de esto, pero yo no tengo ningún problema en programación, entiéndalo bien, señores, yo no quiero pelear, ni que nos echen a pelear, ni que dijo, que no dijo, las cuentas claras sobre la mesa. Y aquí están mis 5 dedos de la mano para decir, soy amigo. Así que no anden haciendo esas cosas. No ustedes, se los aclaro, ¿verdad? ¿Aclarado? Aclarado, señor. Muy bien. Y bueno, pues... ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Porque sé que por ahí tienen otra pregunta que quieren que disipemos dudas. No, ninguna otra más que un saludo de parte del Tapatío. Dice un cordial saludo para el Dandy. Primero la salud y lo esperamos pronto en Guadalajara. De Lucha Libre GDL, su amigo el Tapatío. Gracias, gracias. Bueno... Entonces quedamos, Anita. Claro que sí, señor, estaremos en contacto e informando a toda la gente de Guadalajara todo lo que va a venir, porque primeramente Dios sabe que cuenta conmigo y que vamos a trabajar para que sí. Esa lucha sea posible, y porque, pues yo sé por qué se enfermó usted. Sí, Sí. Ah, ¿no te tiene miedo el satánico? No, no, no, yo sé por qué el Dandy no vino a Guadalajara. ¿Por qué? Porque lo amenacé. Yo le dije que yo no lo iba a dejar vivo sin tomarme 20,000 fotos con él. él sabe que soy aficionada también. No, Botamar. No, no sé, por dejar muy cansado, ¿o qué? Por tanta foto, porque cada vez que bueno, hicieron pues... un movimiento iba a ser foto tras foto tras foto. Ahí Gutiérrez, ya me he tocado. No eres el mal pensado, pero el señor sabe que yo quería infinidad de fotos, ¿no, señor? Bueno, mi agenda se cierra en la segunda semana de abril o la primera. Ajá. Ese día se cierra mi agenda. Pero recuerden lo que dije. La última función de mi vida durante el público es en Guadalajara. Perfecto. Okay. Ahí está. Y lo correcto. Vamos a patrocinar y vamos a estar al pendiente y le llevaremos la información al público, señor. Nada más ustedes tienen que conseguir los de la semifinal para abajo. Para que se presenten en ese programa. Okay. Por supuesto. Buscar los permisos y por el local yo me encargo. Okay. Perfecto, correcto, señor. Trabajaremos en eso, estaremos en contacto. Le agradezco mucho que haya tomado la llamada, sabe que estamos al pendiente. Que me hiciste reír y hasta se me alegró el corazón. Qué bueno. Qué bueno. Eso se trata. Usted me enseñó que hay que reír, hay que agradecer y hay que tener exitosos días, ¿no? Como debe de ser. Bueno, a nombre de toda la afición tapatía, de los aficionados, de la gente que amamos la lucha libre, le agradecemos, le mandamos un abrazo y estamos en contacto, señor. Pues yo le mando dos a todos los que están ahí y a todos y cada uno de mis admiradores y mis radioescuchas. Yo no quiero estar diciéndoles voy a esto, no. Yo quiero lo que dije. La última función quiero que sea ahí en mi tierra, porque ahí fue donde inicié como luchador. Así que la primera y la última se quedan en Guadalajara. Muy bien. Primero, muchas gracias. De antemano les agradezco el tiempo que se toman y la molestia que se toman en darme este espacio tan, no, tan no grande, molestia. Tan bonito, tan hermoso que es tener contacto con los aficionados. Yo no soy mamila, yo no soy sangrón, no soy pedante, no soy creído. Si en algún momento de mi vida o durante mi carrera que decían que se me había subido la calabaza al cerebro, pues tal vez, somos humanos. Todos tenemos derecho de caer, desde que se nos suba, pero es obligatorio levantarse y levantarse más grande de lo que es uno. Se los dejo de consejo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente. Y estamos en contacto, Anita. Claro que sí, señor. Estaremos en contacto. Un abrazo para usted y estamos en contacto. Bueno, a todos los aficionados y aficionadas, que Dios me los cuide mucho. Igualmente. Muchas gracias, igualmente, bye. Y a todos, que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes, hasta Puebla. Igualmente. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. ¿Cómo estamos moviendo a México? Alimentando la esperanza de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 250,000 familias ya cuenta con la nueva tarjeta Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos en tiendas Diconsa. 1,000,000 de personas son beneficiadas con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Ya, a descansar? Sí, ya, vámonos. Oye, Manuel, ¿y con eso de la reforma energética, esta refinería cómo se va a llamar? ¿Cómo que cómo? Pues Pemex. Pues no, que se va a privatizar. No, Paco, Pemex no se va a privatizar y el petróleo va a seguir siendo nuestro. ¿Y entonces para qué sirve la reforma energética? Para modernizar a Pemex, traer las mejores tecnologías y sacar más petróleo. Abusado, Paco, hay que estar informados. Oh, sí, tienes razón. Infórmate tú también. reformaenergetica.gov.mx. Gobierno de la República. Ramón Guardado llega a 30 años de transmisión. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 30 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, dum, dum, adelante, dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. A todos los radioescuchas de Super Libres, recuerden que la Wagnermanía está presente. No se olviden, asistan, escuchen, ya que Wagner es una leyenda viva. Cuenta con todos ustedes cuando faltan 5 para las 3 de la tarde. Pues nuevamente agradecemos mucho a Landy por este enlace que pues fueron más de 20 minutos y se nos fue como si hubiera sido uno solo, ¿no? Quisiéramos preguntarle muchas cosas más, pero pues obviamente por el tiempo no pudimos alargar un poco más esta llamada, pero ya lo escucharon ustedes de su propia voz del Dandy, los motivos por qué no está en Guadalajara y que primeramente Dios, pues vamos a trabajar, ya nos comprometimos también al aire, profe, de que así vamos es a trabajar para toda la afición tapatía y siempre, que siempre, con gusto. Con gusto, con gusto, disfrutando de esto y sobre todo sabiendo, profe, que aquí va a ser su última lucha enfrente del Satánico. Él lo dijo. Y cabelleras. Así es. Oye, trabajando con mucho gusto para la gente que es aficionada a la lucha libre y a veces hasta clandestinamente lo hacemos, ¿eh? Perdón, pero tengo que decirlo, sí, porque sí, ¿no? A veces clandestinamente, pero con mucho gusto, de verdad, lo hacemos para todos ustedes y bueno. Y que obviamente, profe, lo hacemos precisamente como tú lo dices, ¿no? Para los aficionados, para la gente de la lucha libre, que a final de cuentas es informar y qué bueno que la gente lo pueda disfrutar. Así es que vamos a trabajar con eso, como también hemos estado trabajando en entrevistas y demás. ¿Cuándo podemos? Donde podemos y cuando podemos, y uno de ellos, pues obviamente poquito que votamos. Un poquito de que nos dan chance, porque no, ¿Paquito? La verdad. Paquito. Paquito. ¿Con qué tipo de suero? No. Creo que suero del que le dieron ayer al Dandy. No. Otro suero muy diferente. Paquito muy poquito. Pero no lo hagan porque él sí se enoja. Ahorita es capaz de aventar el suero. Que agarra más sueros. Así es. Deja mandarle un saludo muy fuerte a mi hijo Juan Salvador Macías, que nos felicita por la entrevista del Dandy. Muchas gracias. Sé que muy interesante, va manejando ahorita y entonces dice, los escucho muy bien, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias. Y sobre todo, qué bueno que les pudo gustar y ahí está, ya lo saben, hay que estar al pendiente y apoyar al señor Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Recuerden que el próximo 9 de febrero estará presente en Monterrey para toda la gente que nos escucha por allá en el norte. En la Arena Coliseo, en la Arena Coliseo de Monterrey, donde llevará a cabo ese mano a mano en contra del Satánico. Así es que el día 9 de febrero, toda la gente pues del norte, ahora sí que arriba el norte, y sí, hay que ir a apoyar esta lucha que nos seguimos muriendo de envidia por no poder verlos, pero que vamos a trabajar para tenerlo aquí. Ya lo dijo, ojalá que de verdad Dios quiera que dentro de un mes y medio, ojalá sí se haga, ya como lo dijo él, sería su primera y última lucha en Guadalajara, ¿verdad? Así como empezó. Hace rato comentamos lo de el homenaje, la función en homenaje a beneficio del profesor Gran Cochís, y es a partir de las 6 de la tarde, hoy domingo 2 de febrero, para que usted se vaya y apoye esta noble causa, en donde participarán grandes luchadores, la mayoría alumnos de él, si no me equivoco. Así es. Saturno, Rey Plata, Aeroxtreme, Alex Romano, Indio Cherokee, Rudy Santana, Loco Sandokan, Reggae Boy, Shiru Dragon, Lacandón Jr., Hades, Crazy King, Hispano, Cronos, Psicótico, Dark Paimon, entre muchos otros más luchadores que van a estar ahí ofreciendo esta gran lucha para el profesor Satánico. No. Perdón, para el profesor Gran Cochís. No, profe. Para el profesor Gran Cochís allá en la Arena Roberto Paz. Así es que hay que estar al pendiente, hay que acudir a la Arena Roberto Paz. Recuerde que el día de hoy también hay función en la Arena Jalisco a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues el día de hoy aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara nos espera también lucha de campeonato y un excelente mano a mano que yo lo vuelvo a decir, y obviamente apoyando a Botamán, porque su sobrino se portó mal hace 8 días, pues ya le pedimos a Terrible que le encargamos. Ah, sí, Shocker, claro, ¿no? Claro. Manita de puerco. ¿Verdad? Como debe de ser. Así es. ¿Le dijiste puerco a quién? No, manita de puerco nada más. Ah, yo dije, escuché mal, ¿y a alguien dijiste puerco? No, para nada. Oye, rápidamente saludos para el Tapatío, dice, sintonizando el mejor programa de radio de lucha libre en la radio, su amigo el Tapatío, saludos en cabina para todos. Randy Fiato, un saludote hasta Connecticut. Un abrazo, Randy. Y rápidamente, Cris Mesa, saludos amigos, Rafael Maya, un gran saludo para todos ustedes de su amigo Rafael Maya, que se le vio precisamente, ayer, ¿en dónde? Ayer. ¿En dónde? Platícanos. Bueno, pues déjenme decirles rápidamente que el día de ayer, bueno, antes de comentar, un abrazote a don Rafael Maya, que es un gusto saber también siempre que aparte de un buen amigo, pues en ocasiones se da el tiempecito para escucharnos, para mandar sus saludos, un abrazote a don Rafa. Bueno, el día de ayer se hizo presente en lo que fue esta función de aniversario, el primer año del gimnasio, obviamente, de, pues, ¿cómo le decimos? Místico, sin cara. ¿Sin cara? Sin cara, ¿verdad? Exactamente. Sin nombre. Sin nombre, porque pues sí, también, porque está el Sin Cara, obviamente, en WWE, pero bueno, el día de ayer se llevó a cabo precisamente esta función, donde pues se vio infinidad de gente que fue a vender souvenirs y demás, hubo venta, pues ahora sí al como... Al por mayor. Exactamente, con las máscaras de Sin Cara, y ya lo decíamos, profe, la semana pasada, que ya le llamaran Místico, le llamaran Sin Cara, inclusive hubo quien le llama Nacho Libre y demás. Como le llamen, es calidad de garantía, ¿no? Nos guste o no, yo sigo diciendo, a mí el estilo de Sin Cara no me gusta, nunca me ha gustado, pero eso no quiere decir que no esté consciente del boom que tiene, ¿no? De ese arrastre que tiene, de esa gran estrella con la que nació, y que para eso pues no se estudia ni nadie te puede hacer crecer como estrella, ¿no? Eso lo traes, eso lo llevas en ti, y así lo demostró el día de ayer Místico, porque, perdón, Sin Cara. Sin Cara. Es que a final de cuentas, ¿no? Esa costumbre así es. Pero bueno, el día de ayer se llevó a cabo esta función en la cual se llevó un gran ovación lo que fue esta lucha, y donde pues las palabras de él fueron textuales, se las voy a contar, que dice: la lucha no hace al luchador, y aquí estoy, nací en el pueblo y estoy de regreso con mi pueblo, gracias por acompañarme en este día tan importante para mí, fueron las palabras que dijo el gladiador, obviamente que pues es real, ¿no? Se habla de tú con la fama, un luchador que aunque salió del Consejo Mundial, aunque salió de WWE, pues ya la gente lo quiere, lo aprecia, y se demostró así el día de ayer en esta función, donde una de las cosas también que sorprendió mucho fue ver que apareció la sombra. Sombra. La sombra, exactamente, en esta función, donde pues a todo mundo encantó, y donde también, bueno, aparecieron el Oriental y Black Warrior, ¿no? Dos luchadores que estuvieron en rivalidad con Místico en la época que estuvo en el Consejo Mundial, tal cual como Místico, y que pues este muchacho se llevó esas máscaras preciadas, y el día de ayer tanto el Oriental como Black Warrior estuvieron presentes. Excelente, pues qué bueno. ¿Regresa o no al Consejo? No creo. Yo sí quiero que regrese. Pues sí, muchos quieren. Sobre todo, mira, ayer con lo que se vio, ¿eh? Oye, y por cierto, perdón que te interrumpa, le hizo un ligero cambio a su máscara. A su máscara, exacto. Es que un ligero, sí, claro, mira, para no llevar la imagen. Que de hecho, para toda la gente que quiera saber más de esto, pues puede checar Fuego en el Ring. Ahí está la nota precisamente de lo que sucedió el día de hoy. Hay fotos precisamente de cómo reaccionó la gente al verlo. Oye, están las azoteas, ¿eh? Exactamente, qué bueno. No, es un boom. Las azoteas y demás. Y lo hemos comentado, Otamán, y lo voy a seguir comentando, es un muchacho que tiene estrella, que claro, tiene ese algo que no sabemos qué es. Qué suerte tuvieron unos, que... ¿verdad? Que llenaron sus locales. Exactamente, entonces es lo que te digo, es por eso que él tiene ese boom y que quieras o no, vas a estar presente. Entonces, ayer se volvió a demostrar que, pues a pesar de que no estuvo en México, de que se fue de una manera que para mi gusto nunca fue la correcta, el público lo quiere. Y el público lo va a seguir comprando y creo que para la empresa que esté, que por supuesto ya firmó en WWL, pues a final de cuentas está ahí, ¿no? Que sí, ya sé de qué te acordaste, pro. Sí. Compártelo con el público porque si no... ¿De qué se están riendo? No, pues obviamente las genialidades que sacan en las redes sociales, pues riéndose un poco también de lo que había sucedido, pero pues obviamente este luchador, lo repetimos, es un boom aquí y en China. Exactamente. Gracias. Bueno, boom también es el que ya Javier Saizar, si no le mandamos ya le está a Pablo. Lo rudo. Sí, le está haciendo lo rudo. Entonces vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Canal 58 presenta Conexión Grupera. El mal ya está hecho. De rodillas te pido, te ruego, te digo. No me conformo con ser tu amigo. Soy ambicioso y te bendigo. Mírame, no soy la misma de antes. Vive la mejor selección grupera de la radio. Conexión Grupera. Solo los grandes con los grandes. Canal 58, la frecuencia perfecta. Conexión Grupera. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible, y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos a Super Libre y este Terrible, pues sí que dejarle las patas, pero a mi sobrino, a 1000% guapo y rudo, hola. Exactamente, que más adelante, gracias Botamán por esa entrevista que lograste con Olímpico, que más adelante lo escucharemos. No, con Diamante. Con Diamante, ok, perdón, porque en este momento... Hacemos otro enlace en el cual rápidamente decirle a la gente que el viernes se llevó a cabo la primera etapa de lo que es la Gran Alternativa 2014, donde hubo grandes parejas. Yo lo voy a decir tal cual, a mí me sorprendió que obviamente esa pareja fuera la triunfadora, porque yo veía dos que podían llamar la atención y que podían quedarse con ese título, ¿no? Uno era precisamente Blue Panther y su hijo, así como Terrible y lo que era el Guerrero Negro, ¿no? Para mi gusto, ellos dos tenían mucho por dar, pero bueno, sorpresivamente con las bases que han tenido, que se han venido preparando, tanto Sombra con Oro como Volador Junior con el Soberano, llegaron a esta final donde la genialidad de Volador pues aunada con lo que es Soberano Junior, se llevan la victoria, se llevan el boleto para estar próximamente en la gran final de la Gran Alternativa, donde esperarán obviamente pues la pareja ganadora del próximo viernes, profe, una lucha que creo que valió la pena los que la disfrutaron el viernes pasado, ¿no? Así es, y bueno, pues este ya él tiene pues ya una, digamos, una corta temporada, pero ya con varios logros a su favor, y sobre todo, bueno, pues su padre, el señor Euforia, también un ganador de la Gran Alternativa, como lo es su segundo turno en estos momentos, ya a un paso de ver quién es la que se lleva la Gran Alternativa. El año pasado lo vimos participar junto con La Sombra, hoy precisamente lo tuvo enfrente, y bueno, pues de viva voz, ¿cómo te encuentras esta tarde, Soberano? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que me están brindando. Contento, muy feliz de haber logrado ese pase hacia la final con Volador Junior. Creo que sí. Bueno. Bueno. Sí. ¿Sí? Ah, se estaba cortando. Platícanos, ¿cómo te encuentras? Sí, o sea, muy contento, muy satisfecho después de haber obtenido el pase hacia la final de la Gran Alternativa. Creo que junto a Volador Junior, que siempre fue y ha sido mi ídolo, le echamos todos los kilos para pasar a la final de la Gran Alternativa. Oye, Soberano, buenas tardes, te saluda Ana Gutiérrez, y bueno, decirte que también enfrente tenías a un Sombra que también es pues un muchacho que ha crecido mucho, que en este momento es una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y un Oro Junior que también buscaba lo mismo que tú. ¿Cómo calmas ese nerviosismo al llegar a lo que es la instancia final de esta primera etapa en la Gran Alternativa, sabiendo que te enfrentabas a estos dos elementos, pero también sabiendo que llevabas a alguien como Volador, que brilla también muchísimo? ¿Cómo controlaste esos nervios? ¿Qué pensabas en ese momento? Creo que los nervios no se contaron, porque aún falta un paso, pero con la compañía de Volador Junior, la madurez, el profesionalismo de Volador Junior, salimos adelante, vamos por ellos. Creo que ahora mismo te vas a llevar a la Sombra, como dice el buen profe, el año pasado lo tuve de padrino a La Sombra, entonces ya conocí a tu rival. Sí, y pues lo mismo se dijo, ¿no? Creo que hoy mismo es un excelente nadador de la perna occidente, pero pues creo que los tabuleros demostramos de que estamos hechos, ¿no? Así es, bueno, pues también el año pasado precisamente te llevaste una alternativa que se llamó, un torneo que se llamó Sangre Nueva, y bueno, pues ahora esperemos que el próximo viernes, no sé, de todos los rivales que hay, ¿quién te gustaría que quedara? Estamos hablando de un Atlantis junto con un Star Junior, un Mr. Niebla con un Bárbaro Cavernario que va de aquí de la ciudad de Guadalajara, un Rush junto con su hermano Dragon Lee, además de un Último Guerrero Hechicero, y entre otros, no sé con cuál te gustaría verte triunfar junto con Volador Junior. ¿A quién esperas para la próxima lucha que será ya la gran final? Pues mira, yo siempre he dicho que voy sobre las cabezas grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro, todos los problemas son grandes, pero me gustaría enfrentar al rudo, bueno, así que número uno del Consejo de Lucha Libre, que es el Último Guerrero. Me gustaría enfrentarlo a él. ¿Por qué no Mr. Niebla con Bárbaro Cavernario? Ya que en la pelea con Bárbaro Cavernario en un match de la Arena México, entonces para sacarme esa espinita que tengo clavada. Así es, bueno, pues después de todo esto, ¿hay nerviosismo después de este gran triunfo el día viernes? Sí, como te digo, nervios sí, o sea, creo que no voy a, me los nervios se van a pasar hasta el resultado de la gran final de la Gran Alternativa. Buenas tardes, Eduardo Tamán. Oye, ¿y tu papá qué te dice sobre este resultado? Ahorita no me ha dicho nada, no. Sí, el otro se lee, pero pues no me quiere decir nada, no felicidades, nada. Se porta muy rudo. Cierto. Sí, se porta. Así es, bueno, oye, Soberano, ya para finalizar, pues te agradecemos este pequeño momento que nos das a nosotros, sobre todo al público que está a la expectativa de este torneo, de qué pasó el viernes, qué va a pasar el próximo viernes, y bueno, pues ya estamos enterados que tú junto con Volador van para la gran final y esperando nada más rivales. ¿Ahí se cortó? Hay un poco de problemas con la señal. Bueno. Así es. Pues se cortó, ¿verdad? Pues se cortó. Pero bueno, agradecemos al soberano y ya lo dice él, mi papá no me ha dicho nada, pues se es porta bastante rudo, hasta con él, ¿no? Y vale la pena mencionarlo así. Fíjate que él habla de dos parejas, ¿no? Tanto Mr. Niebla con el Bárbaro como Último Guerrero con Rey Hechicero. Estaba viendo las parejas que van precisamente para este segundo torneo, perdón, segunda etapa del torneo de la Gran Alternativa el próximo viernes 7 de febrero. Y yo sí me iría con Último Guerrero y el Rey Hechicero para que puedan estar en esa final. Un Rey Hechicero que de verdad trae un currículum impresionante en esto de la lucha libre. Ya lo vimos, ya lo escuchamos también aquí en Super Libre y creo que sabemos que existe esa calidad y que obviamente el público había pedido también pues tener a un lado a Último Guerrero junto con el Rey Hechicero, para la gente que lo había estado pidiendo en las redes sociales, mira, ahí está, vamos a ver cómo se desenvuelven. Creo que el Rey Hechicero no va a desentonar, creo que va a ser de mucha ayuda para Último Guerrero, y yo sí apostaría por esta pareja para llegar a la final, y creo que veríamos un buen duelo enfrentando a Volador y a lo que es este soberano, ¿eh? Me gusta esa pareja. Fíjate que también estoy de acuerdo con lo que dice Anita, me gusta mucho esa pareja de Último Guerrero y Hechicero, puesto que Hechicero trae todas las ganas, se le ve un gran rudo, se le ve mucho futuro, de verdad, y bueno, pues de los demás, pues, la verdad, no me llena el ojo completamente más que el Último Guerrero y el Hechicero. Sí, yo también estaba checando ahí las parejas, profe, que estaban mencionando, pero tú, Botamán, me imagino. No, pues ni me pregunten. Ya saben, tú. No, con su hermano. Ya rompiste, familia. Ahorita estoy muy enojado con mi sobrino. Sí, entonces sí. Vas con Rush. Con Rush. Fíjate que Rush, pues, va padrinando a su hermano, ¿no? Sí, va con su hermano. Y, en el caso de su hermano, lo que es Dragon Lee, yo lo vuelvo a decir aquí, es un muchacho que le veo mucha fortaleza. Se vio bien. Que le veo mucho futuro. Ojalá no se brinque esas famosas etapas que debe de llevar cada luchador, ¿no? Que vaya trabajando poco a poco porque creo que es uno de los que muy pronto veremos en luchas estelares y lo merece, porque el muchacho ha dado muy buenas luchas. Se vio mejor que su hermano Místico, sí, ahora Místico, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que resulta y será interesante también poder platicar un día de estos con Místico, qué opina acerca de que, pues ahora que está de regreso sin cara, el público lo está reconociendo como Místico. Eso sería interesante saber porque, pues con la pena, pero a Místico la nueva era, la gente no engancha con él, no lo compra. Apenas como que quiere. Pero nada que ver, Botamán, hay que recordar. Ah, no, claro. Hay que recordar el tiempo que cuando Místico, Místico sin cara ahora llegó, ¿cuánto le costó que la gente lo arropara así? ¿Cuánto te gusta? No, poco tiempo. ¿Y cuánto tiene Místico la nueva era? No lo querían a este, de principio no lo querían. Y no lo van a querer, Botamán. ¿Y ahora ya con esto? Exactamente, entonces sería interesante que más que hablarlo nosotros, saber el sentimiento de Místico la nueva era, ¿no? Ya saben que en los micrófonos de Super Libre siempre tratamos que el mismo luchador lo mencione. Nosotros, nuestra opinión es esa, o al menos la mía. Yo quisiera saber qué estará pensando en este momento Místico la nueva era, porque si así era un paquete muy pesado para él. Ahora con esto, tiene que trabajar más, la empresa tiene que hacer más cosas porque el apoyo que le han estado dando no ha servido de mucho, ¿eh? Que me perdone la gente que me está escuchando, pero el público, pues, no se le engañe y así es como se ha visto. No han comprado este Místico la nueva era como la empresa creía que podía haber funcionado, ¿no? Exacto. Oye, pues es una gran alternativa de puros juniors, ¿eh? La mayoría son puros juniors. Y bueno, pues también cabe resaltar y mencionar que también a mí me gustaría ver a Mr. Niebla, sobre todo con su ahijado, el Cavernario, que ya le quitaron el Bárbaro, ahora más está como Cavernario, y que bueno, pues que sería una gran oportunidad para él, imagínate, o sea, excelente. ¿Mande? ¿Más? ¿Más oportunidad? ¿Más? Bueno, sería una gran oportunidad bastante para él y a mí me gustaría verlo, de verdad, pero de alguna manera, te soy sincero, le soy sincero a todos ustedes, a mí me llena más el ojo el Hechicero. Sí, a pesar de que Bárbaro es mi cuate y demás, pero de todas maneras. No, cuates, no sí, claro, reconozco su trabajo y demás, pero sí me gusta mucho el Hechicero para que le den la gran alternativa. El Cavernario ya tiene la oportunidad, ahí está. Que no la desaprovecha. Que por cierto, el martes está en la estelar. Mira, y de hecho, yo lo vuelvo a decir, me gano muchos enemigos con estas cosas, pero pues tiempo al tiempo, ¿no? Pues, Botamán, es que yo se los dije, la gente lo sabe, que cuando quise cambiar mi estilo. Ah, Técnica. No, cuando quise cambiar mi estilo de criticar o de mencionar o de dar mi punto de vista, fueron los aficionados los que me dijeron, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, gracias al profe satánico por un consejo que me dio y que pues nunca lo olvidaré y que me lo dijo textual. O sea, ¿cuántos años tienes en esto? ¿Te has ganado la confianza del público como para perderlo nada más por querer quedar bien con alguien? Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces el público es quien compra eso, y si a mí algo no me convence, créanme que yo no se lo voy a vender al público, ¿no? Entonces, para poder vender algo al público hay que estar convencidas, y obviamente yo solo digo tiempo al tiempo. Así es. Bueno. Es fácil llegar, pero hay que mantenerse. Muy bien, tiempo al tiempo, y también es, a lo mejor hoy tenemos nuevo campeón de peso completo de Occidente, mi querido profesor, ¿qué te parece si escuchamos a Diamante Azul que nos habla sobre esta lucha, ¿no? Ana okay. Gutiérrez. ¿Va o ahorita vamos después del corte? A Botamán sí lo aguantas. A mí no. Está bien. Vamos a escuchar a Diamante. Ok. Que sí, bueno, ya vio toda la gente, ya le gané bien en el centro del ring de Guadalajara a Olímpico, ya no tiene para dónde hacerse, me dio el sí, y bueno, vamos a echarle todas las ganas por el campeonato completo. Esperemos una buena lucha y sobre todo que te corones campeón. Yo creo que sí, bueno, la buena lucha se las vamos a dar, el público la merece, el público tapateo la merece, y bueno, me ha apoyado al 100%, queda más de dar el 100% del Diamante Azul, y bueno, coronarse campeón, el otro cinturón en mi cintura sería excelente. Como dijiste, tú empezar el año nuevo con todo y esa es una buena oportunidad. Claro que sí, bueno, ya yo pedí la oportunidad y bueno, aquí la tengo, ya si la desaprovecho, que no va a ser, pues ya depende de mí. Oye, por último, hoy Choker, ¿qué onda con Choker? Pues no sé qué pasó con Choker, realmente me dejó muy desconcertado, no sé qué pasó, le daba la mano, no me daba el relevo. No sé qué trae Choker en la cabeza, pero bueno, salió la lucha y no sé qué onda con Choker. Te deseamos mucha suerte y pide al público que venga el próximo domingo. Los esperamos a todo el público tapatío que asista. Hasta gracias, luego. Diamante, y mucha suerte. Un abrazo para todos. Gracias. Oye, ahí está. Diamante no ha captado, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, dime. Dice, le pedía la mano a Choker y no me la daba. No, pues cómo. Que le agradezca a Choker, hay un problema muy grande de influenza. Sí, lo está. Si está por en salud. Misa, no puedes dar la paz. Imagínate. Entonces, imagínate. O sea, que ubiquen a Diamante. Sí, lo hizo por su bien, Claro, Choker no es porque haya sido maleducado, ni mucho menos. No, exactamente. No le dio la mano porque obviamente que aquí en Guadalajara hay un problema de influenza en el cual, pues obviamente. Todo lo hizo por su bien. Claro. Bien, sobrino, nomás por eso. Bueno, vamos. Oye, a ver. ¿Sí? Perdón, rápidamente nada más eso. Él mismo ahí lo dice, Guadalajara se merece una buena función de lucha libre, una buena lucha, y creo que está de campeonato. Ambos gladiadores, tanto Olímpico como Diamante Azul, tienen esas cualidades para brindarnos una gran lucha, porque aparte es campeonato. Eso no se nos debe olvidar, y mucho menos a ellos, que suben y se les olvida. Sí, que es, y, que es... y se olvida que es lucha de campeonato, ¿no? Y lo haces entre dos minutos. Exactamente, las caídas. Entonces, no. Él mismo lo dijo ahí, yo coincido con eso, porque los dos tienen la experiencia, tienen los conocimientos, y tienen un deseo de convertirse campeón de Occidente, el campeonato de peso completo, así es que pues ahí está, y pues aunque me duela por mis rudos, pero puedo creer que hoy Diamante se puede coronar. Oye, y una cosa importante, una cosa muy importante, lo hemos visto más tranquilo a este Diamante, ¿te acuerdas? Sí, que hubo un tiempo hubo que salía muy acelerado, se peleaba con todo el mundo, hasta con los aficionados, desubicado el muy muchacho, mal, y ahora se ve muy tranquilo. Y hoy lo veo muy tranquilo, a lo que viene, a luchar como debe de hacer, un físico impresionante, aplausos para él. Esas idas a Francia le están haciendo bien. Sí, ya me enteré por qué estoy yendo a Francia, pero bueno. Sí, no, pues yo también iría, ¿verdad? Bueno, pues un saludo, suerte al Diamante, porque la verdad se la merece, está haciendo un buen papel. Tenemos muchos saludos, pero yo creo que regresando del corte, ¿verdad, mi querido Eddie? Querido Eddie, déjame decirte rápidamente que... ¿Eddie qué? Eddie el Rudo. Eddie el Guapo. Y muy rudo, se está portando ahí conmigo, Sí, no, porque oye, lo confundes. Bueno, rápidamente decirte que no podemos olvidar al referee Eddie Palau, que murió un primero de enero del 94. Parece que fue ayer, ya han pasado 20 años después de que se partió este gran referee también. Vamos a hacer una pausa, me quedo Eddie, y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Arráncate con la serenata. Va. Princesa, mis amores, es Doña Gaby, es mi querer. princesa, mis amores. Ya vámonos, no va a salir. No, si te cambias de casa, avísale a tus conocidos, pero sobre todo al IFE, para que mantengas tu credencial para votar actualizada. Acude a cualquier módulo o haz una cita en ife.org.mx o IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Por primera vez en la historia, hay una comisión que se dedica a cuidar las ciudades patrimonio de la humanidad en México. En la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio y la Cámara de Diputados, sabemos lo importante que es conservar la riqueza y la cultura de nuestro país. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos de Superlibre? Les habla Máscara Mágica para invitarlos a seguir escuchando este programa. No le cambies. Aquí, Superlibre, pura lucha libre. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be. Regresamos de nueva cuenta cuando son las 3:20. Déjame mandarles saludos a dos personas. Bueno, a tres. Una que es Paquito, porque luego se nos enoja. ¿Más? Pues yo creo que va a estar... Digo, muy... ¿más saludos? Ok. Yo dije, está enojado. Pero bueno, saludos a Paquito. Y bueno, otro saludo más a la vampiresa de la rudeza, que muchísimas gracias, tanto ella como la familia Varela, pues estaban apoyándonos también en la organización de lo del Dandy. Así es que muchísimas gracias a ti, profe, también, por todo el apoyo que nos brindaste también. Pero pues ya seguiremos trabajando, para que eso se realice, y te agradezco de verdad. Tú sabes, lo que sea. ¿No? Públicamente. Entonces, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón. Y que lo vuelvo a decir, aunque acá los malpensados lo digan. No hablas mucho, pero haces muy buenos trabajos. Gracias. No, muchas gracias. Ya sabes, por ti lo que sea, y sobre todo por la lucha libre, igual lo que sea, de verdad. Ya iba en camino cuando de repente, chin, vas para atrás, pero bueno. No, está bien, está bien. Pero bueno, no hay ningún pendiente, y estamos, ya sabes, al pie del cañón con todo esto y para la lucha libre, lo que sea. Exactamente. Y bueno, pues tenemos por acá saluditos que llega precisamente a nuestro número celular, que pues ojalá nos pueda decir quién manda este mensaje, porque no nos pone, pero textualmente dice así: ojalá que al regresar sin cara al Consejo Mundial se le quite lo déspota. No lo digo nada más yo, hay varias gente que coincide en lo mismo. La humildad y la sencillez deben de conservarse. Citaré un ejemplo, el hijo del santo y como lo fue Roberto González Cruz, el solitario. Pues no tenemos quien manda el mensaje, ojalá que nos pueda mandar uno más para poderle dar crédito también. Si no puede mandar mensajes, bueno, pues que nos hable, 3613-2727, 3613-3088, como lo hizo Eduardo Pérez López. Saludos a todo el equipo, Anita, profe, Botamán, Paquito, la verdad me hacen feliz los domingos, felicidades, muy buen programa. Ah, qué bueno, Eduardo. Qué bueno que, Eduardo, te hacemos muy feliz, ojalá que nos sigas escuchando y te sigas reportando, porque eso pues a nosotros también nos hace muy felices y nos compromete a seguir trabajando. Claro que sí. Gabriel Ramírez, saludos a todos en cabina, atentamente, anótenme para regalo, Gabriel Ramírez. ¿Un regalo? Mi querido Gabriel, pues el día de hoy no tenemos regalo, te mandamos muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos y agradecerte por estar al pendiente de Superlibre. Mi pésame a Anita por ayer por sus Chivas y el Dandy contra el Hijo del Santo, un clásico, Ramón del Ángel Casillas. Bueno, desde ahorita por mandarme ese pésame le voy a decir que si se hace la lucha aquí en Guadalajara, él no va a poder entrar. Claro que sí. Así es que, Ramón, no vas a poder entrar a esa lucha porque te acabas de burlar de mis Chivas. Ay, la primera vez que ganan en el torneo, ¿qué les pasa? Ah, la no primera es cierto, vez. Mi querido Ramón, ya la primera ya sabes. Es que pierden, perdón. Es la primera vez que pierde, así Chivas es. Va muy bien Y bueno, pues ha de ser una del derrota, Atlas. Sí, seguramente. Y aparte una derrota, pues eso nos ayuda a seguir humildes, ¿no, profe? Así es, claro que sí. Arriba las Chivas, orgullosos. Saludos, Ramón. Andrés Sosa Zamorano, hola, Super Libre. Acabo de llegar tarde. Saludos, escuchando los saludos a todos. Desde Puebla a Ana Gutiérrez, el domingo pasado, tu novio, tal Roman. ¿Ah? Tal Roman estaba a punto de ganar el Royal Rumble. Mi querido Andrés Sosa Zamorano, un besote hasta Puebla. Qué chulo es Puebla. Y que ojalá muy pronto podamos siéntate, estar Guatemala. Por allá. Y bueno, decirle a Andrés que obviamente ese Andrés, en serio, que yo le caigo mal o algo, siempre se burla de mi novio. Ya lo dijo él. Pues que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Roman Reigns, ya lo dice él, es mi novio, precisamente por si no sabía. Se parece en su cuerpo, creo, ¿eh? Oso Zamorano. ¿Viste la expresión de la jefa? ¿Quién? Sí, fíjate que se llevó a cabo el Royal Rumble, donde él, como bien lo menciona, estuvo a un paso de llevárselo, de poder ser el ganador. Desafortunadamente no fue así. Batista fue el que se lleva este triunfo, y un Batista impresionante, ¿eh? Un Batista que obviamente, desde que yo lo recuerdo, siempre me gustó este monstruo que es dentro de la WWE, y pues llegó con buenos referencias, y ahí está, ¿no? Haciendo precisamente las cosas bien, y hay revancha, mi querido Andrés, y sé que Roman Reigns viene por cosas todavía mejores. Mira, perdón, profe, dice, su servidor fue el que mandó el mensaje, y saludos a todos ustedes, Memo, el fotógrafo de las estrellas. Ah, un abrazo. Que próximamente lo vamos a invitar para que venga y nos platique. Oye, no, que nos traiga sus fotos. Sí, porque no es así. Pero tú estás como pluma negra. ¿Por qué? Nada más hablas y dices próximamente. Es que cobra, quiere cobrar mucho. ¿Cobra, Memo? Sí, que nos dé unas fotografías para el público y está invitado. llegamos al precio. No, mejor que nos unas fotos, y hacemos cambalache. Viene el programa que nos regale unas fotos. Un abrazote. Un saludo, Memo. Fotógrafo, y ojalá que muy pronto en verdad esté aquí. Sí, vas a ver que sí. Ramón del Ángel Casillas, por cierto, esa lucha de André el Gigante en Guadalajara está en YouTube. Alfonso Dantes, Sangre Chicana, Herodes contra Sin Caras y André, y de referee, el Diablo Velasco. Así es, ya lo comentamos hace un ratito. Akash Alestad, hola amigos, saludos para todos en cabina, un abrazo para mi comandante hasta la frontera, espero verlos más tarde en la arena, un abrazo. Un abrazote, mi querida vampiresa, y que pues ya agradecimos también eso. Muy bien, ¿no tenemos algo más, profesor? Así es, dice Ramón del Ángel Casillas, ¿se acuerdan de don Roberto, el que narraba las luchas en TV de la... Claro. Roberto Pérez García, gran amigo. Claro que sí, y nos acordamos. Compañero y mejor amigo. Así es. Saludos, don Robert. Y que, por cierto, me hizo recordar también a nuestro querido Mario. Mario Ortega. Mario saludos, Ortega, exactamente. Saludos. Un abrazo. Nacho González, en paz descanse. Nacho González. Nacho Mentiras, le decían. Entonces, por ahí. Un abrazote para todos ellos. Que dejó su herencia. Que han sido maestros también de las narraciones de lucha libre, y que pues ojalá que obviamente pues sigan practicando esta que son las narraciones, como lo es el señor Mario, ¿no? Un Mario saludo a todos ellos. Así es. Ceci Orozco desde Ciudad Juárez, Ana Gutiérrez con la dominguera. ¿Es la dominguera? ¿Qué dije? ¿Qué dije, mi querida Ceci? ¿Qué no es la dominguera el día de hoy? Cris Mesa nos escribe, saludos a Super Libre, Ana Gutiérrez. Místico contra Místico, una lucha por el nombre sería muy bueno. Oye, pero... Lo que sucedió en WWE. Exacto, es a lo que iba precisamente. Creo que aquí la gente quizá lo podría comprar, quizá podría gustar, pero es algo que el Consejo Mundial no se dedica a hacer mucho, ¿no? Es algo que el Consejo, pues como que si ya lo vimos en otro lado, no es como otras empresas, quizá no quieren. Vamos a repetir lo mismo. Pero ¿no? Lo vimos en otro lado junto con otro, ahora lo exacto. Veríamos junto con el actual. ¿No? Exactamente. Sería algo bastante interesante que de verdad dejaría, imagínate el llenazo que haría. Vamos. No por el nombre, simplemente por el morbo. Por el morbo, exactamente, no por el nombre, o sea, a ver quién se gana el nombre de Místico, ¿no? Mira, el nombre legalmente, es del consejo. Y hablamos hace 8 días, ¿no? Es del consejo y lo tengo comprobadísimo. Sí, por eso lo trae los... ¿no? Exactamente, lo tengo muy comprobado precisamente, traigo los papeles acá. No es cierto. Pero lo tengo muy comprobado que el nombre le representa al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero creo que sin pelearlo en cosas legales, sin irlo a hacer en una lucha, creo que el nombre le pertenece a Sin Cara, ¿eh? Como sea, pero ya está acusando ahorita, mira, es que polémica. Te lo digo, Botamán, por lo que se vivió el día de ayer, por lo que se vivió el día de ayer, por lo que ha estado sucediendo. La gente no olvida. Donde se que vaya a presentar va a estar lleno. Es sin cara, como bien lo dicen, porque es cierto, acaba de salir de la WWE, trae ese nombre. Y hasta ese se lo tiene que quitar, porque WWE es el dueño de este nombre, pero... A final de cuentas, la esencia de Místico es precisamente este luchador que acaba de llegar, que fue el aniversario de su gym, y bueno, que podemos seguir hablando y hablando sí, de no él. Sí, no te faltaría y tiempo. Y ahí mismo nos vuelve a comprobar el boom que está causando, ¿no? Polémica, diría por ahí un compañero. Bueno, mira, rápidamente, más saludos, pasamos una entrevista que le hicimos a Rey Escorpión. Un saludo y nos vamos con lo de Rey Escorpión. Okay, hablando hace rato de lo de los egos y bueno, de toda la gente... Sí, dice el Rami, dice, conviví cuando era chaval con el solitario, cada 8 días que iba a la arena, le decíamos que si nos pasaban, y nos decía, claro que sí, hijo, agárrate de la mochila, y cuando nos pasaban en la puerta y decían que no podíamos pasar, él les contestaba, si no pasan ellos, yo no lucho, saludos a todo el equipo. Fíjate, o sea, la entrega y el, sobre todo, bueno, la humildad, ¿no?, del luchador por ayudar a la gente. Oye, de, por y qué alguna bonito, manera decirlo, ¿no?, porque yo siempre lo he dicho, cuando eres niño, llegas a edad adulta y son las cosas que te siguen haciendo sonreír, que recuerdas y que por eso exiges tanto, ¿no? Hoy, desafortunadamente, esto ya no se usa, ya no ves a los niños que se agarran de la mochila, de la maleta del luchador para pasar, simple y sencillamente dicen, no puedes, y no hay un solo luchador que te pueda contestar así, si no entra, yo no lucho, es así como que, pues, no entres, tengo aquí otro, ¿no? Qué bonitos recuerdos tiene la gente, ¿no? Así y es. Más de un grande como lo es el solitario. Muy bien. Bueno, el martes pasado hubo una lucha donde se dieron con todo Máximo, Brazo de Plata y Valiente contra Rey Escorpión, Pierrot y Misterioso, donde la verdad al final otra vez Máximo anda queriendo retar a Rey Escorpión por la cabellera. Pues, ¿qué le pasa, no aprende, profe? ¿Verdad? Mira, ¿verdad? Rey Escorpión no entiendo, ya le quitó la cabellera a Brazo de Plata. Rey Escorpión en Japón ya le quitó obviamente la oportunidad de ser campeón, así como aquí en México, que también no pudo quitarle Máximo ese campeonato. ¿Y ahora qué quiere? Quiere la cabellera. En verdad quiere quedarse... Esos pocos greñeros, pelos, ¿no? No creo. Es mucha pieza Rey Escorpión, sí, ¿no? Mira, vamos a escuchar lo que dice Escorpión y del viaje a Japón, ¿no? Okay. Vamos a escucharlo. Escorpión, vamos. Habla. ¿No quiere? No, pues ya sabe. Bien puesto, nomás que digan la fecha, ya traemos el pique en todos lados, ahora aquí en Guadalajara, en la Arena México, Arena Coliseo, Puebla, en todos lados. La verdad yo creo que Máximo trae un resentimiento porque pues, rapea a su padre, ¿no? Y yo creo que eso pues a nadie se lo va a perdonar. Pero ya sabes que a mí no me interesa, a mí me gustan los retos fuertes, como lo he dicho siempre, y Rey Escorpión da para más. Y si quiere Máximo que lo deje rapado también en el centro del ring, pues le voy a dar el gusto, ¿no? Oye, pero tu cabellera mucho más que la de él, ¿no? Sí, ahorita ya andamos bien fuerte, gracias a Dios, pues ya fuimos otra vez a Japón, a otra presentación allá, de lo cual retuve mi campeonato mundial en Japón también. Fue en Tokio, pero fue en una arena ahí nueva que abrieron. Y gracias a Dios hubo un muy buen resultado y yo le dije a Máximo lo que quiera, ya sabe que yo tengo los pantalones bien puestos y adelante lo que quiera. Pues excelente, te digo, él no mucho que nada que perder, tú sí, porque mira, vaya cabellera, ¿eh? Así es, pero no, a mí me gustan los retos y el próximo reto es Máximo. Arena México, aquí Guadalajara. Donde quiera, de todas maneras, Consejo Mundial de Lucha Libre. Felicidades por este viaje y este triunfo una vez más. Gracias a toda la gente, un saludo a toda la raza de Guadalajara y a toda la gente que cree en Reyes Cortú, ya sabe que ahí está un saludo del Veneno Negro. Gracias. ¿Cómo ven? El Veneno Negro. Excelente. Fíjate que un Rey Escorpión que yo recuerdo desde que llegó al Consejo Mundial, desde que venía directamente de Sonora, lo tuvimos aquí Botamán y también lo ofrecíamos al público como síganle la huella porque dará mucho de qué hablar. Y mira, esas son las cosas que en lo personal a mí me da gusto que el público sepa que cuando les ofrecemos algo aquí es porque... pues vale la pena, ¿no? Excelente. Un saludo rápidamente para Pedro Olveda, que se comunica con nosotros, saludos a todos. ¡Ah, Pedrito, saludos! Saludos a todos, Anita, Chava, profe, Víctor, Eddie, y se extraña a Paquito. Ah, Paquito salió del caudillo y se fue al Mónicas o algo así, o al revés, pero anda haciendo ese tour, Paquito. Sí, quedó medio raspado. Más, eso. Adriancito Coconegro, saludos amigos domingo de lucha libre y un saludo a todos los compañeros luchadores sin distinción de empresas. Así es, un excelente. Un saludo muy especial a la hermana de Artemio, mi gran novia, a mi cuñado Artemio, que lo saludé. ¿Sabes dónde me dice novia, profesor? Ahí en el cuando fuimos con Memo Costa, que en el Tapatío Tour. Ah, yo pensé que en el Mónica. No, yo no voy, ese es Paquito. No. Artemio, yo creo que está comiendo y se le atoró la comida. Tu cuñado, no te creas. Yo no he ido a esos lugares. No, un saludo a su hermana, que la verdad se portó muy bien con nosotros. Cris Mesa, qué interesante lo de André el Gigante. Me acuerdo en la lucha contra Hulk Hogan en WrestleMania 3, excelente, en 1987. Dice, no sabía que luchó en México. Sí, en el toreo de cuatro, en las dos empresas más. Estuvo ahí presente, así es. Así es, y bueno, pues también Beto Gutiérrez, saludos a todo el equipo de Super Libre, su amigo Beto Gutiérrez. Un abrazo, Beto. Un abrazo. Black Golden. Así es, un abrazote para ti también. Okay. Y bueno, también otra de las cosas, dice Paquito que ¿qué? Él no se enoja. No, él no. Él nada más opina. No, oye, si no se enoja, imagínate el día que se enoja. No, y imagínate, si así es como opina. No, imagínate, no. ¿Qué no, será no, cuando de veras sí esté enojado? Oye, pero, con Paquito Espinosa. Oye, pero muy amable, nos presentó su hermano el domingo pasado, ¿eh? ¿Sí? No, muy amable, les presento a mi hermano, ¿no? ¿Sí? Paco, tranquilo, porque sale en la hora nacional. Ah, mucho gusto, mira, salud. Muy amable fue Paquito, ¿sí?, en presentarnos a su hermano. ¿Con qué razón? Yo dije, pues, yo a qué horas no me di cuenta de eso. ¿Nada más se los presenta a ustedes? Sí, nomás a nosotros. ¿A quién? Okay. A nosotros, ya te digo. No, tú te sorprendes, Anita, no se lo presentaron tampoco. A mí no, ¿por qué sería? No eres amiga, eran puros amiguitos. ¿Verdad? Ah, ok, perdón. Okay, Paquito. Okay. Entonces... Paquito. Ay, Paco. Ay, Paco. Bueno, y antes de ir a la pausa, déjame recordar a un luchador que fue un gran estrella y ha nacido aquí en Guadalajara. 26 de enero de 1947 nació Raúl Mata Martínez, uno de los pocos quienes utilizó su nombre de pila de luchador, conocido como simplemente como Raúl Mata. Se le recuerda como campeón mundial semicompleto NWA, aunque también tuvo dolorosas derrotas cuando lo rapó Gran Marcus Juan Chavarría en aquel entonces. Gran luchador. Raúl Mata y también tenía un hermano, Carlos Mata. Entonces le doy un fuerte abrazo para ellos. Ahora sí, mi querido Eddie, no te enojes, porque si no nos vas a cerrar el micrófono. Vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Si las fiestas decembrinas te han dejado unos kilitos de más, consulta la revista del consumidor para saber cómo mejorar tus hábitos de consumo y en qué fijarte al elegir una báscula personal que te ayude a cuidar tu peso. En época de frío, la vitamina C se pone de moda. Conoce su importancia, qué cantidad aportan los productos enriquecidos con ella y el riesgo de excederse en su consumo. Y para que este año te rinda más tu dinero, verás qué fácil es hacer el presupuesto de tus gastos y poder ahorrar. Profeco, la fuerza del consumidor. Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara. Pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba. Porque queremos grandes cambios. Porque por este país vale la pena ser audaces. Hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República. El programa deportivo más tradicional de la radio está aquí en Canal 58, después de las 9. Con Nacho González, Willy García Barragán, David Trejo e invitados especiales que te brindarán un amplio panorama del deporte. Con comentarios a profundidad y el mejor análisis. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche, aquí en Canal 58. Hola, mi amor. ¿Ya fuiste a la escuela para ver lo de la preinscripción de María? Sí, está muy fácil y ya sé qué hay que llevar. Hay que tener listos los papeles de nuestros hijos que entrarán al primer año de preescolar, primaria o secundaria. Del 4 al 17 de febrero de 2014 son las preinscripciones. Busca la escuela más cercana a tu domicilio. Porque recibir una educación de calidad es su derecho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Amigos de Super Libre de Canal 58, les mando un saludo. Su amigo el 1000% guapo, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Muy contentos porque la verdad, el público nos sigue como cada 8 días, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Y rápidamente, como comercial para toda la gente que nos está escuchando en el DF, recuerden que el día de hoy en la Arena López Mateos de Tlalnepantla, bueno, pues se llevará a cabo el Fan Fest femenil, en el cual doña Irma González, campeona mundial femenil de la UWA, estará presente. Entonces, es, en lo personal, a mí me da mucho gusto que este tipo de empresas pues apoyen a las mujeres, grandes gladiadoras, hay muchos nuevos talentos que están ahí y pues qué orgullo también tener a doña Irma González, un ícono también para todas las mujeres en la lucha libre, ¿no? Que tuvo una hija también luchadora, pero no tuvo las botas, o sea, no llenó el nombre. No, la verdad, porque la verdad la mamá le tocó la época buena de la lucha libre. Y fíjate que femenina. Doña Irma pues obviamente está allá en el gimnasio también dando clases. Muy bien, excelente. Profesor, a ver, ¿qué vas a decirle al público? No, escuchando la canción de fondo con la que iniciamos este segmento más, pues recordarles a la cartelera el próximo martes 4 de febrero, hoy nomás 14, me quiero adelantar. algo quiere, no es dinero. Pues regresa Volador, pero vamos a mencionar la cartelera. Para arrancar el programa tenemos a Virgo y el Divino que se enfrentarán a el Demonio Rojo y Exterminador. En la segunda lucha de minis, en donde vemos la reaparición nuevamente aquí en Guadalajara de Demus 316, así como de Pierrotito y Pequeño Violencia que se enfrentarán a Eléctrico, Astral y Estuquita. En la tercera lucha tenemos Tritón, Estigma y Estuca contra Bobby Zavala, Camorra y Sangre Azteca. Camorra que se presenta en Guadalajara. Sin máscara. ¿Sin máscara? ¿Quién? ¿Cuántas veces te gusta que haya venido Camorra con máscara? Camorra y es la primera vez que yo lo voy a ver aquí en Guadalajara, la verdad. Desafortunadamente. Así es. Y bueno, pues se presenta sin máscara. A nosotros no nos tocó verlo enmascarado, pero es su primera presentación aquí en Guadalajara. A mí sí, en México. A ti sí. Ah, bueno. ¿Cómo ves? Nos humilla la jefa. Sí, claro. Yo sí lo vi en México, en Puebla, inclusive cuando fui a Puebla. ¿Tú vas a quedar a Puebla, verdad, Gutiérrez? Botamán, deja que siga bueno. La cartelera. Y en la semifinal, un gran choque místico, Volador y Valiente que se enfrentarán a Mister Águila, Olímpico y Morfosis. Y en la lucha estelar, un espectacular mano a mano entre La Sombra y Averno. ¿Cómo ven la cartelera? Excelente, ¿no? Muy buen programa. Interesante también ese mano a mano entre Sombra y Averno, un Sombra que yo lo sigo diciendo, a mí me ha impactado mucho. Sí, yo era de los que yo decía, pues es que no, inclusive cuando le quitó la máscara a Felino, yo también veía que no, que le faltaba mucho. No, hoy está convertido en un gran luchador y yo le aplaudo porque cada vez que viene a Guadalajara nos demuestra precisamente esa calidad, ¿eh? Excelente, excelente. Y un Averno que ya tiene que despertar, Botamán. Últimamente ha perdido todo el mundo... Sí, los de apuesta. Todo mundo le está dando con todo a Averno. Es que no come de pozole. Que venga a Guadalajara. ¿Lo voy a invitar? Sí, es que coma, le falta comer pozole. Lo voy a llevar un día de estos al pozole. Es más, a él también lo voy a descontar. Ah, sí, también. Pues, ¿sí? Pues, próximamente vamos a descontar a los luchadores y creo que Averno va a ser uno de los que yo quiero descontar. Muy bien, muy bien. ¿Se podrá? Sí, claro, ¿sí? Que puedes, tú puedes, jefe. Oye, que no se vaya a meter Germán, ¿eh? No. Porque andaba el otro día, el martes, ¿no? Ya andaba. Saludos a Germán, Germán, que saludamos. Que dijo que luego iba a venir, pues esperemos que muy pronto sí, lo tengamos. Nos saludó el martes, ¿no? Ahí. Un abrazote a Germán. Deja mandar un saludo rápidamente a la gente de Canta y No Llores, para que canten ahí, sin ningún, que te da pena, algo. No, ahí no hay problema, Canta y No Llores, ahí en Plaza Millennium, aquí en Revolución. Revolución, y otro aquí en Federalismo. La verdad, varios lugares para que no digan, no haya pretexto, carito, tú que cantas mucho, vayas a cantar ahí. Entonces, para que vaya todo el público ahí, el Canta y No Llores. Así es. Muy bien, bueno, vamos a escuchar, como dice Paquito Espinosa, la palabra del domingo, ¿no? porque la verdad es, hace falta escuchar. Con el número uno. Daniel, que no tuvo ningún problema en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que libre. Le mandamos muchos saludos, que está en el DF disfrutando precisamente de su hijo Dani. Le mandamos muchos saludos a Dani también. Y que ya tiene página. Así es que hay que buscarlo como satánico número uno, ahí está, e impresionante la respuesta del lucha público. Mito, ¿eh? Así lucha es. Oye, grandes, grandes fotografías, ¿eh? Grandes fotos, así es que si usted quiere tener contacto con el número uno, pues ahí en Facebook lo encuentra como satánico número uno, directamente de primera mano, así es que puede hablar de lucha y de muchas cosas ahí con satánico. Gracias, Odita, gracias. Vamos a esto, ¿para qué? Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a escuchar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión, como hemos estado hablando en las anteriores semanas, precisamente de luchas de campeonato, de luchas de apuesta y de luchas de que se desarrolle la técnica precisamente de qué están hechos los luchadores. Pues bien, esta lucha fue un mano a mano entre Blue Panther, el divino maestro así conocido de la comarca lagunera, y Satánico. Precisamente nos disputábamos la medalla conmemorativa al natalicio de Don Salvador Luterot, conocido como el padre de la lucha libre. Pues bien, esta medalla es la única vez que se ha disputado, y se disputó en cada una de las arenas del circuito de la Arena México, o sea, de la empresa mexicana. Y se disputó precisamente entre lo más connotado en ese momento y de las grandes figuras que estaban desde ahora sí que en la cúspide. Y pues bien, esta se desarrolla en el puerto de Acapulco. Y se desarrolla la lucha precisamente, y ahí no era de que si iba a ser de técnica, simplemente era una lucha disputando una medalla conmemorativa del natalicio, como vuelvo a decir. Fue así precisamente que logramos meter, uno mismo siente al público, uno siente cómo el público le va respondiendo en el desarrollo, como vas moviéndote arriba del ring. Y fue tan grato ver y escuchar, y la satisfacción que la gente empezó a aplaudir. El llaveo, el contrallaveo, el cómo te salías de una llave, cómo aplicabas a otra. Y en ese sentido, te motiva tanto que el mismo rival, Blue Panther, me dice, le hace, órale, si de veras tienes recursos, vamos a sacar toda la lucha a ras de lona. Órale, va, como tú dices, va. Y las tres caídas, porque fue de tres caídas, logramos captar la atención del público. Cosa que en la actualidad, los jóvenes, y sigo con los jóvenes, la han de decir cómo da lata el satánico en ese sentido. No, simplemente que respeten al público, que respeten su profesión y se respeten a sí mismos. Si les dan una oportunidad de disputar una cabellera, una máscara, un campeonato, una medalla, un trofeo, cualquier otra cosa, siempre, siempre con el respeto hacia el público, ofreciendo lo máximo de sí mismos. ¿Qué es lo máximo? El aprendizaje que tuvieron, esa escuela que les inculcaron sus maestros, y que lo desarrollen precisamente por bien de la lucha libre. Todo esto lo hago precisamente porque queremos rescatar algo de lo mucho que nos ha dado este bello deporte a todos nosotros, y que lo siguen lastimando bastante. La prueba es precisamente que la gente ya casi no asiste a las arenas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque la televisión nos ha afectado bastante en ese sentido también. Nos da publicidad, nos da a conocer, pero también nos deja mucho en ese sentido de que ahorita la nueva generación se sienten galanes, tanto rusos como técnicos, y no desarrollan precisamente el aprendizaje que tuvieron en la lucha libre. Y no se trata de eso, simplemente recordarles, jóvenes, que esto es un chispazo, una llamarada de petate, como se dice, o como se dice vulgarmente. Estamos en medio, estamos abajo, estamos en medio, estamos arriba, luego en medio, luego abajo, y se acabó el 20, y a lo que sigue. La lucha de cuando Blue Panther se desarrolle precisamente, no hubo ganador ni vencido. Fue una lucha en la cual empatamos un servidor y Blue Panther. La medalla quedó así en el aire. Se regresó precisamente a las oficinas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y hasta la posteridad, y ahorita hasta la fecha, sigue ahí la medalla en las oficinas de los jerarcas de la lucha libre, que son los patrones. ¿Por qué? Porque no hubo vencedor ni vencido. Esa fue la única medalla que no tuvo vencedor, porque las demás plazas donde se enfrentaron en manos a manos los luchadores del momento, hubo ganadores. Y para mí, ahora sí que fue una frustración, porque hubiera sido un logro más tener la medalla conmemorativa del natalicio del padre de la lucha libre, don Salvador Lutero. Por hoy es todo, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ser buzo de aguas negras es el trabajo más sucio del mundo. Aunque sea rutinario, está oscuro y sientes la basura rozándote el cuerpo. Encuentras lo que se te ocurra: alfombras, troncos, muebles de cocina, hasta un automóvil. Con todo y todo, me gusta mucho el buceo. Por todo lo que te cuesta ganar el dinero, revisa los elementos de seguridad que garantizan la autenticidad de tus billetes. Es un buen hábito que te protege. Visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque El Occidental es tu casa. Un saludo de parte de la mafia tóxica, en especial del maléfico, para todos los radioescuchas. Regresamos aquí a Super Libre de Canal 58 y déjame mandarle un saludo al maléfico, como siempre escucha Super Libre, igual que su compadrito. ¿Cómo le dicen ustedes? No lo anden ofendiendo, exterminador. No, Epirurris. No. Exterminador. Tú lo ofendes al decirle exterminador. Epirurris. No. Mira, aquí está una. Exterminador. Aquí está una aficionada y sí o no lo ofende al decirle exterminador. ¿Cómo es? Híjoles, ¿por qué me meten a mí en problemas? Yo pensé, digamos que sí. Micrófono, pensé que ibas a decir. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno, el clamor popular le apoda así. Claro. Dejémoslo así. Un saludo al gran maléfico que tiene su mascota feliz allá en la colina La Mezquitera, compañeros, avenida 8 de julio 3899. La verdad, para que lleve ahí su mascota y lo tren. Muera feliz. La verdad, muera feliz. No. Y hay descuentos. Si él dice que va de parte Super Libre, hay un descuento. Un abrazote para Maléfico, que hoy lucha. Es garantía, la gente que nos escucha fuera de Guadalajara. Déjenme decirles que Maléfico es uno de los luchadores con garantía pura para la lucha libre, es de los que vale la pena venir y disfrutarlo. Bueno. Alumno directo del profesor Diablo Velasco, ya lo saben ustedes que él no entrenaba cualquiera, ¿eh? Ah, no, claro. Entonces, no gustabas, te me vas, y con él no había medias tintas de que, ay, ya lloró la nena, no, te vas, ¿no? Entonces, él sí tenía hombres como luchadores y demás, y uno de ellos es el Maléfico, que estuvo entrenando ahí con el profesor Diablo Velasco. Y sigue viniendo con Daniel López. Y que sigue viniendo, exactamente. Entonces, pues obviamente, entre diablos te veas. Sí, no, la verdad. Mira, el Diablo Velasco llora con Satánico, por algo Maléfico es como es, ¿no? Por eso tiene esa técnica. Exactamente. Mira, lo está diciendo una aficionada. Para que vean, para que no diga que es gente pagada, como dice Paquito. ¿No? Exacto. Oye, con eso de que es gente pagada, el día de hoy les irán a dar tamales. Oye, yo creo, no sé, a lo mejor. Puede el día ser. De la Candelaria. Lo que yo sé, una cosa, ahora la gente va a las pozoleras, como dicen, van a hacer lo que quieran. Paquito es el que supervisa eso, no está ahora. No está hoy, imagínate. Ahora sí van a ser de chivo los tamales. Sí. Oye, y bueno, recordarles precisamente de esta lucha el día 2 de febrero, el día de hoy, donde el mano a mano entre Shocker y Terrible, que yo insisto, estoy con Terrible, Sí, yo también. Ojalá que nos cumpla y que obviamente pues le dé con todo a Shocker. Olímpico y diamante azul por el campeonato de peso completo de Occidente, el sagrado, el gallo y Smaker en contra del bárbaro, maléfico y sádico. Javier Cruz Jr., halcón de plata contra Ángel del Mal y acertijo. William Rock y el Jackie en mano a mano, al igual que Índigo y Explosivo en contra de Relámpago Azul y Furia Nazi. Y le recuerdo que si usted va hoy, domingo 2 de febrero del 2014, le recomiendo que en las primeras luchas, pues no pierda de vista precisamente... Llegar temprano. Sí, llegar temprano, pero también no pierda de vista Furia Nazi, ¿eh? Así es. De verdad, es un muchacho que vale la pena apoyar y que pues toda la gente que nos escucha fuera de Guadalajara, búsquelo también a través de Facebook. Buen físico del muchacho con tan solo 18 años, profe. Exacto. Y créanme, cuerpo de luchador. Ahora sí que de luchador. Parece luchador. Y no de... Luchador. Últimamente los físicos que vemos en delgaditos, iba a decir otra cosa, pero... No, sí, así, así. Cuerpo de luchador, tal cual. No, te iba a decir una sorpresa ahorita que hablas de Facebook y de que lo busquen en las redes sociales. Una pequeña sorpresa. A ver si ya escuchaste tú o si ya lo viste. Vamos a escuchar. A todos los cibernautas, los saluda Satánico, el rudo número de México. Y los invito para que ingresen a mi página oficial de Facebook, para que platiquemos de lucha libre y de todo lo que ustedes quieran saber respecto a mi personaje. Los invito para que estemos en contacto. Pues ahí está, grande el profe Satánico, ¿no? Y ya lo escucharon. Oye, profe, ¿ves? ¿Ves que no hablas, pero haces muy buenos trabajos? Paco, estás escuchando, no te vayas a caer, por favor. Un saludo a nuestro amigo el Tapatío, que fue el que nos compartió el enlace, y sobre todo, gracias, bueno, también ahí, gracias, Tapatío. Y bueno, pues ahí tienen ustedes cómo lo buscan en el Facebook, como el Satánico número uno. Así es. NO.1. ¿Hay otro? No, ninguno. No, ¿verdad? Más no, que el Satánico número uno. Así lo puede encontrar para que usted se haga, ¿cómo se le dice? Follower del Satánico. Bueno, hablando de Daniel López, el Satánico, invitar al público que siga viniendo a entrenar lucha libre. Claro. Hay 3 horarios, 9:00 a.m, 4:30 y 7:30 p.m, para que la verdad no falle como otras personas que estaban muy entusiasmadas. Las ocupaciones. ¡Ah, tú eres Carito! Vamos a ver. A ver, platícanos tu experiencia. ¿Cómo, como aficionada, fíjate, Carito, eso es bueno porque hay muchas mujeres que dicen, no, pero que los entrenamientos pues no son para nosotras y demás. A mí me gustaría que tú como aficionada pues compartas esa aventura que viviste, esa experiencia, y pues qué significa obviamente para una mujer entrenar lucha libre. Híjoles, pues es... una oportunidad muy buena, para sobre todo para las personas que dicen que la lucha libre es una payasada, que no es un deporte, que vean realmente lo que se necesita para pararse en un ring. Y sobre todo también que vean que cómo zafarse de una llave, cómo tener condición física, todo lo que se necesita y lo que se requiere para ser un luchador de verdad. Yo lo hice por salud, no por debutar o alguna otra cosa. Ya había tenido anteriormente un acercamiento con la lucha libre y como aficionada me llamó mucho la atención el saber qué es lo que se necesita para estar ahí parado. No, muy muy pesados los entrenamientos, ¿verdad? Claro. Oye, que sí. ¿Qué se me hace que Carito me va a quitar el lugar? Te expresa muy bien en el micrófono. Sí. Oye, sí, lo que te iba a decir, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Que sí me va a quitar el lugar? ¡No! ¡Oh, Dios! Yo pensé que sí. Sí, dijo, yo pues digo que sí, ¿eh? Sí, repente, dijo, así lo entendí sí. Yo. De repente dije, ¡ay, la hora nacional! Hablamos de la hora nacional, por favor. No, la verdad, muy, muy bien, los entrenamientos bastante duros, sobre todo los jueves, que de pierna. Sí. Saludos al profe Luis. ¿Jueves de pierna? Sí, la verdad que el viernes... ¿El martes de pechuga? No, la verdad. En ocasiones, y muy buena pechuga. Entonces, el jueves en la noche Gutiérrez no podía caminar, y menos el viernes, porque repetimos parte de la dosis. Sí, de por sí. No, ahora sí que no podía ni caminar, ¿eh? Oye, bien lo saludos dice al, Paquito, al ¿no? Esas escaleras cada día están más viejas. No, sí, no. ¿Cómo cansan? Pero fíjate que en verdad es muy bonito. Yo desafortunadamente no he podido regresar también por horarios de la oficina y demás. Inclusive el martes, una disculpa a toda la gente que pues no pudimos estar en la narración, pero pues el deber llama también y tenemos otras obligaciones también en lo laboral, pero saben que siempre estamos al pie del cañón. Y ojalá de verdad que todas las personas que nos estén escuchando se den la oportunidad de venir. Inclusive si usted le dice ahorita, al profesor satánico que viene por parte de Superlibre, igual le regala alguna clase. Más, no, le regala una clase para gratis. Que usted, claro, para que usted pruebe y sepa, ¿no? Y diga, pues me quedo, me voy y... Pues, pero créame que no se va. No, se no, queda no, ahí, no, no, excelente. Bueno, pues, Carito, muchas gracias que estuviste aquí en Super Libre hoy. No, gracias a ustedes. Y es un honor estar aquí acompañándolos. Una gracias. Leona negra. Así una playera de los Leones Negros. ¿Cuál debe ser? Muy bien, ahí está. Gutiérrez, muchas gracias. No, al contrario, gracias a toda la gente que nos escuchó. Nuevamente un agradecimiento a El Dandy, que sí, nos que tomó la llamada, al Soberano también, a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros, y pues obviamente recordarles y reafirmar que con el público hacemos un equipo con Superlibre, y aquí lo estamos viendo también con Carito, que como aficionada se hizo presente, y que ya lo saben, ¿no, Botamán? Cualquier aficionado que quiera visitarnos tiene las puertas abiertas y compartir con nosotros también el micrófono. Muy bien, salud, profe. Pues un saludo a toda la gente que... Todos los domingos está al pendiente del programa de Superlibre. Un saludo para la gente bonita del Baratillo, para los paisas, para mi familia que están ahí. Y arriba Zacatecas. Y arriba Zacatecas, sí señor. Y sobre todo también un gran saludo para Randy Fiato, que siempre está al pie del cañón, que nos dijo que en la madrugada, si nada más tardar ahí, nos sube el programa para que también ustedes estén al pendiente. Randy. Muchísimas gracias, mi querido Randy. Y bueno, por último también, Santiago... Gervasio, saludos a todos, a todo el equipo del programa Superlibre, pues saludos Santiago. Un abrazote y bueno, pues no nos despedimos, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde a través del 580 de AM o en www.canal58.com.mx en la transmisión desde la Arena Coliseo de Guadalajara, si algo más no pasa. Oye, rápidamente un mensaje que llega aquí, dice, inviten al Ángel del Mal, porque yo no sabía de él, vamos, ni mi gran amigo Salomón, que es su sobrino. Bueno, pues nosotros, ahorita, gente del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí de la Arena Coliseo de Medrano 67, no le permiten venir no aquí. No le permiten venir a la cabina de Superlibre, pero... Ni enlaces. Y a veces ni damos entrevistas. Entonces, pues... Por nosotros no queda. Pedimos una disculpa de antemano porque el público quiere escuchar a sus luchadores, pero saben que de una u otra manera tratamos de hacer ese esfuerzo y pues ojalá que podamos tener contacto muy pronto con Ángel del Mal para que la gente lo escuche, pero aquí en cabina es imposible, ¿no? De sí. México los que quieran. Ay, sí, muy bien. Por cierto, un saludo al Huevo Noriega, que lo tuvimos el martes de Glamour. Es que excelente. El Güero Noriega, la platicamos con él. ¿No subiste, sí, profe? No, sí los vi, es que también yo llegué tarde, ya no tuve chance de ir un ratito, ir media hora, pero bueno, pero ya sabes. Oye, gracias a, aunque se portó mal conmigo hoy, gracias a Eddie el Guapo, Eddie el Rudo, que ahí está, hoy sí se portó como rudo. Me gusta que sean rudos. Le gusta la rudeza a la jefa, ya escucharon. Bueno, pues nos escuchamos en dos horas más en vivo desde la Arena Coliseo. Y gracias a Paquito, que aunque no estuvo aquí sí, Paquito, presente físicamente, sabemos que está con nosotros. Mejórate, tómate esa medicina, ya sabes dónde te curas. Dice que anda... Bájale al coraje. Que no se le entiende nada lo que habla, le digo, pues, no, pues ni de lo que escribes tampoco, compadre, porque... Vete al Istic, mi querido Paco, y ahí te ponte livias. Bueno, vámonos y regresamos en dos horas. Buenas tardes. Gracias. Adiós, buenas tardes. Espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.